El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos encontramos ya en la recta final de 2022 y con ella llega la celebración de algunas de las galas de premios más importantes de la industria de los videojuegos. Sobre todo, hay que destacar los Game Awards, que contará, como no podía ser de otra manera, con Geoff Keighley como presentador y organizador. Si bien habrá que esperar hasta el 8 de diciembre para descubrir tanto los anuncios que se están preparando como los ganadores a las distintas categorías relacionadas con lo mejor del año, el propio Keighley ha anunciado cuándo conoceremos las nominaciones. Será el lunes 14 de noviembre, lo que significa que vosotros en estos momentos ya sabréis cuáles son. No sé si os pasa a vosotros, pero yo tengo que decir algo respecto a todo esto, y es que a mí me encantan las galas de premios. O sea, así, en general, no solo de videojuegos, ni mucho menos. Y no por el galardón en sí, que siempre me he declarado bastante reacio a este tipo de cosas, sino porque sirve para tomar el pulso al estado del medio, comprobar hacia dónde se dirigen, no sé, los gustos del público, y en definitiva, buscar una excusa para celebrar aquello que tanto nos gusta. Y creo que si nos lo tomamos así, como un festejo, como una celebración, seguro que los Game Awards de este año también nos van a dar pues más de una alegría. Y si ya añaden las famosas World Premiers, pues bueno, ni os cuento. Estaremos aquí cubriéndolo, no sé si en directo, depende de cómo caiga esa semana, pero desde luego en el programa haremos la cobertura pertinente. Yo voy a dar la bienvenida a mis compañeros otra semana más aquí. Tony, bienvenido. ¿Qué tal? Semana muy chula, semana de romper fronteras, llamémoslo así. Pero sí. La verdad es que una semana guay en general, o sea, ya por la escaleta se nota, que los oyentes ya a lo largo del programa lo verán. Y bueno, semana chula, semana en la que las temperaturas, ya tenemos aquí un gran bagaje con las temperaturas desde verano hasta ahora, las temperaturas se están comportando, cosa que el año pasado, en esta época del año, yo estaba muriéndome de frío, así que por favor que continúe así. Ya, lo que pasa es que no se sabe qué es bueno y qué es malo con esto del cambio climático. Porque es verdad, yo también lo agradezco, pero luego lo pienso y digo, no es normal la temperatura a la que estamos en comparación con el pasado, ¿eh? No, claro, obviamente. Hay algo llamado emisiones a la atmósfera. A ver, yo puedo reciclar todo lo que quieras, pero si luego hay una persona yendo en jet privado a comprar el pan, pues bueno. ¿Qué quieres que te diga? Esto o toman cartas en el asunto o por mucho que reciclemos y estén los contenedores a rebosar a las 11 de la mañana, que esa es otra, pues estamos condenados. Total. Pero bueno, vamos a cosas más positivas. Que eso, que hoy nos vas a hablar, lo digo ya, de Sonic Frontiers. Pero, ¿y qué tal? No sé, ¿la semana ha ido bien? Cuéntanos. Sí, la semana bien. Como todavía es como la temporada post-Halloween, aquí post-castañada, pues aún encuentro castañas en el súper, lo cual, fantástico, boniatos también. Y hasta que... Iba a decir hasta que lo inunden todos los turrones, pero ya hay más turrones que tipos de hortalizas en el supermercado. Y creo que no lo digo en broma, de sí, hecho. Sí. Pero sí, sí. De hecho compré el turrón Jungli blanco, cosa más buena y más densa también, te digo. Pero sí, sí, la verdad es que ya es época de comprar cosas de Navidad. O sea, la época de comprar cosas de Navidad, lo que son las épocas festivas, es algo que dicta la cadena Tiger. Porque en Halloween ves Halloween, al día siguiente ya es Navidad. Y después la cuesta de enero es como, bueno, mira, vendemos cosas baratas, entra. Pero sí, sí, es un cambio muy bestia. De hecho, ya están aquí colgadas las luces de Navidad, no encendidas, por supuesto. Pero ya está todo preparado. A mí lo que más me gusta y espero con ilusión y espero que mañana, lunes, yo baje al buzón y me lo encuentre, son los catálogos de juguetes. A mí es que me encanta eso. No me preguntes por qué. Bueno, sí, pregúntamelo porque te lo voy a contestar. ¿Por qué, Sergio, te gustan los catálogos de juguetes? Pues me gusta porque así me doy cuenta de cómo las cosas no han cambiado tanto, cómo la mayoría de juguetes son los mismos que hace 20 años, que a lo mejor le han puesto una capa de pintura por encima, pero que realmente son los mismos, y también las cosas que cambian, los gustos y todo esto, no sé. Es como, vale, sí, un culmen al capitalismo, porque si te fijas, ese catálogo va destinado a los niños, no a los padres, y te pone como un circulito al lado de cada juguete que pone, me lo pido, para que el niño... Claro. Vaya marcando y le diga, papá, mamá, pásaselo a los reyes. Amigo, amigo. Pero bueno, no sé, a mí es que me gusta mucho. Y al final está la página con la carta a los reyes para que la hagas. Sí, sí, queridos reyes magos. Sí, sí. Me he portado muy bien. Y también al final está la parte de videojuegos, que siempre lo dejan ahí. Sí, siempre es como un tercio al principio de páginas para bebés, que es rosita o azulito. Sí. Después ya es un poco más niño-adolescente y una página o dos de videojuegos. Sí que es verdad que es casi nada. Increíble. Bueno, la semana que viene a lo mejor hacemos aquí algún tipo de unboxing o algo contando a ver qué traen ese catálogo este año, a ver si hay alguna novedad. Eso a lo mejor estaría guay enseñarlo por Twitch, no lo sé. En fin, pues lo dejamos aquí. Venga, vamos a continuar porque también nos acompaña Sofía. ¿Qué tal? No te oigo. Primero, bien. Bien, pero haciéndome con los teclados porque, claro, a ver, voy comentando así, dándole contexto. Es que estoy en otro ordenador con otro micro y, por ejemplo, ahora para silenciarme, pues yo siempre tengo mi Yeti Nano, que es como muy manual en el aspecto de que le das al botoncito de en medio y silencias. Y le das al botoncito otra vez tienes la señal, digamos, ¿no? Entonces es como que el silenciarme, desilenciarme aquí en Twitter, en Discord, perdón, es como diferente porque es como darle el control mayúscula y el M. Y eso como que no lo tengo muy adaptado y por eso he tardado un ratito hasta que claro, estás en otro estudio de grabación, vamos a decirlo así. Algo sí. De manera fina. De manera fina, sí, sí. Sí, bueno, el estoy comenzando, digamos, a mudarme aquí a Zaragoza. La semana que viene todavía estoy otra vez aquí en Madrid, que todavía digo aquí en Madrid, pero es allí ya. Y luego ya en diciembre se supone que si todo va bien, estaría ya aquí definitiva, si no pues enero o así. Pero la cuestión es que he ido cogiendo las primeras cosas y ya dejándolas aquí y muy bien, la verdad. Se nota mucho el cambio a bien en cuanto de una ciudad a otra. Qué guay, qué guay. Bueno, ya nos irás contando cómo va el cambio, además en una época muy bonita como esta, ¿no? Creo que eso también influye. Sí, es que la verdad que la Navidad es un poco, te rompe un poco los planes porque no sé cómo será el diciembre en otros países, pero aquí en España el tema del puente de la Constitución, el día 6, el día 8 y tal, te rompe bastante, que es muy bueno porque tomas aire y si estás trabajando pues son vacaciones o estudiando son también vacaciones, pero es verdad que para otro tipo de planes pues se te va todo el mes de diciembre, ¿no? Porque en cuanto terminas el puente te dan como una semanita de poco y empieza la Navidad ya. El día 20-21 ya realmente es la Navidad, ¿no? Y eso hace muy difícil de cara a mudanzas y tal. Lo bueno que tengo yo en mi caso es que creo que me voy a quedar con la casa donde vivía ya mi pareja. Entonces es el compañero de piso el que se traslada y yo entraría, digamos. Con lo cual no tengo que estar buscando piso y todo esto que es lo más complicado. Claro, es verdad. Bueno, la semana esa que comentas del puente de la Constitución, es que es la semana entera, yo la tengo entera libre. De hecho, yo me voy para Algeciras, ya tengo el billete y todo. Y luego también lo estaba yo pensando por lo que estabas contando, que para nosotros la Navidad, es verdad, tenemos ahí, las vacaciones se quedan cortas, porque no es como el verano, ¿vale? Pero es que para los estadounidenses la Navidad acaba el 25 de diciembre. O sea, ellos no tienen Reyes Magos ni nada. Que sí. Eso sí que es más, más follón, ¿eh? De hecho, yo tenía así como clases de inglés con una mujer que era de Estados Unidos, de Pensilvania, hace un montón de años. Y me acuerdo que el día 2 o 3 de enero me hizo dar una clase y yo me quedé como diciendo, madre pero mía. Estamos en Navidad, ¿no? Y en plan, no, no, aquí cuando se pasa ya el New Year's Day este, o como se llame, pues es como que ya pasa las vacaciones y ya el día 2 es lectivo, digamos. O sea, la gente curra y la gran mayoría de curros también aquí en España, muchas veces también hay gente ya el día 2 de enero trabajando, ¿no? Pero bueno, normalmente se da esa ventajilla ahí un poco hasta los Reyes, que nos vienen bien porque hasta el día 7 de enero pues no tienes que andar otra vez currando y entrando otra vez, ¿no? Total. Bueno, pues ya veremos. A ver estas festividades. ¿Qué tal se portan, eh? Pues sí. Estamos en noviembre ya hablando del mes que viene, pero es que se nota en el aire, no lo sé. Sí. En fin, también nos acompaña por ahí Atreides. Bienvenido. Hola, Sergio. Pues muchas gracias. Sí, aquí estamos un domingo más para grabar, y aunque ellos lo oigan el martes, y para ver qué novedades hay. Que, por cierto, ha sido una semana muy interesante, al menos para mí. Bueno, ya hicimos la semana pasada, lo hizo Juanjo, el análisis de God of War Ragnarok. Uh-huh. Yo no me lo he pillado porque todavía sigo pegándome con el primero, pero me he comprado el mando personalizado. Wow, qué bonito. DualSense, sí, es que es precioso. Necesitaba un segundo mando para cuando vienen amigos, o si convenzo a mi mujer un día para que juegue, que va a ser que no, pero para si vienen amigos y dos, pues puedes tener un segundo mando. Y claro, esta oportunidad la vi muy bien. Pero además, creo que esta vez Sony lo ha hecho bastante bien, porque aunque parecía que estaba agotado en todas partes, en el game, por ejemplo, o en Vida Extra no lo encuentras, Extra Life, perdón, no lo encuentras, sigue estando en un montón de sitios. Encuentras en la FNAC, encuentras en el Corte Inglés, entonces bueno, está bien, han sacado bastantes, y aunque sea un mando decorado, que normalmente todos estos tipos de mandos son edición limitada, y de hecho te lo pone, que es edición limitada, es una edición limitada amplia, quien quiera coger y comprarlo, tiene oportunidad de hacerlo, y creo que es un buen detalle, que ya está bien de que cogen y sacan tiradas exiguas en las que tienes el titular de que se ha agotado, pero dejas a un montón de gente con dos alternativas, quedarse sin él o pagar al especulador de turno que lo compra por 75 euros y lo vende por 150. Es que yo no sé tú, yo estoy ahora mismo en un momento de mi vida en el que no corro ni siquiera para coger el metro. Cuando veo que se me cierra en la cara, es que ni corro. Entonces, no yo te no estás voy haciendo nada madrileño, ¿eh? No, no. Entonces yo no voy a correr para pillar un mando. Es que no. Pues efectivamente. Pero es que ojalá fuera un mando. Pero es que es un mando, es la edición coleccionista de no sé qué, es la edición especial de no sé cuál, o ya lo mejor que fue ya cuando Nintendo se coronó, cuando decidió que la edición digital, no me acuerdo el juego ahora mismo, de cuál era, si era un Zelda o algo así, pues la edición digital no tenía fecha de caducidad. El Mario, ¿no? Comprar, ¿no era con la celebración del Mario? Sí, es con Mario, no con Zelda, es que no lo estaba seguro, efectivamente. Pues eso, ahí ya fue la bomba, eso fue lo de decir, pero bueno, que odias a la gente, a tu público o algo. Entonces nada, pues muy contento, la verdad, el mando lo está probando. De hecho, he hecho un unboxing subido para que la gente vea que si le convence, pues oye, que se haga una idea de cómo es y pueda ir a por él, porque se puede comprar, que da gusto. Que la mayoría de las ediciones de coleccionista que terminas haciendo unboxing, la tienes tú, y ya el que quiera cogerla le va a costar un montón. Así que este no, ha estado bien. Y luego encima, el FIFA ha puesto ya el Mundial, que a todos que no se aficionan al fútbol, pues os van a invadir un mes, lo siento, porque está en la primera y va a estar en todas partes, pero a los que nos gusta, pues ya el juego se ha teñido de rojo, está todos los equipos, las selecciones, todas las mejoras para poderlo elegir tu equipo y ganar el Mundial, y nada, estamos en la final, todavía no lo hemos ganado porque tampoco tengo mucho tiempo para jugar. Pero yo apostaría por mí, que siempre lo he ganado cuando han hecho eso. Así que nada, una semana, pues bueno, bastante, jugando bastante. Lo he probado, me habían dicho que el mando, si lo ponías con el God of War Ragnarok, tenía unas luces, una iluminación especial. No lo sé, con el God of War normal, desde luego, no la tiene. En eso es la iluminación normal, que está chula, pero que la de siempre. Que en eso nada más. Así que en general todo bien. Es muy bonito, ¿eh? Porque además en la parte táctil delantera hay como dos lobos, ¿no? Que, sí, creo justo recordar que es así, sí. Un lobo y un lobezno. Exacto. Ah, ahí está, que vamos, tú dices, ya están, hay Kratos y Atreus, claramente. Pues sí, un lobo y un lobezno, y está muy bien, y la combinación de colores azules y blanco, pues queda muy bien. Y bueno, muy bien, la verdad, que han sacado un buen mando. Pues mira. Así que, maravilloso. Pues sí. Bueno, pues a los fans del fútbol y no fans del fútbol he publicado una carta, esta semana, que se llama Contra el Fútbol, donde precisamente hablo de por qué el fútbol, bueno, digamos que no es mi deporte preferido. Ya está. Hey, y yo la he leído y estoy de acuerdo en algunas cosas y en otras pues no. Tengo que decir que me han escrito 3 personas por correo para decirme, Sergio, a mí me gusta el fútbol y aún así estoy de acuerdo con lo que has escrito. Exacto. Y yo me quedo con eso. Es que es así, es que por lo que no te gusta son razones de mucho peso. Claro. Pero a mí me gusta el fútbol, pero de hecho esta semana he estado en el Bernabéu, porque no había ido nunca a ver un partido al Bernabéu. Me hizo mucha ilusión, porque no había estado nunca. Y claro, mi vecino me dejó los carnets, nos fuimos a verlo, y oye, una experiencia pues que está muy bien, muy, muy divertida, y había un montón de padres con los niños, y eso que era un jueves a las 9:30 de la noche. Pero ahí están padres con los niños, un montón de mujeres y todo eso. Y dije, oh, pues mira, de todas las edades. O sea, dije, pues mira, eso está bien. Y estuvo bien, es lo que tiene que ser, que puedas coger y divertirte y que sea un espectáculo o un deporte que sea disfrutable por todos. Pero era por el momento disfrutable por todos, por el público. Ahora hace falta que sea disfrutable por todos, también por los jugadores y por todas las condición, etnia y demás. Y en eso todavía está muy lejos, que es una parte de lo que tú contabas, la verdad. Sí, en fin. Bueno, de pues hecho, yo también, perdón, sí, Sergio, yo sí, también sí. Me he leído la newsletter y estoy muy de acuerdo en cosas que dices. O sea, hay demasiado que rodea al fútbol que tiene que cambiar. Una de estas cosas, por desgracia, creo que no cambiará, que es todo lo que se rija por dinero. Ejemplo, el Mundial de Qatar, que bueno... Por ejemplo, que es una vergüenza. Es que es inhumano, pero dinero, pues gente calla, por desgracia. Pues sí. En fin, no, desgraciadamente nosotros no vamos a cambiar el mundo, pero al menos sí que decirlo. Nada, que yo soy Sergio. Por si alguien nos ha dado cuenta a estas alturas del programa. Cosas que tengo que decir. Ya se ha estrenado la nueva temporada en Apple TV de Mythic Quest, que esto está muy relacionado con videojuegos porque precisamente es una serie de comedia fantástica. Creo que la producción también estaba detrás Ubisoft. Y tiene ese rollo de seguir precisamente a una compañía de videojuegos que está creando un título, un MMO, y luego, bueno, pasan cosas. Y es interesantísimo porque explora desde el tono humorístico aspectos que están de actualidad como el metaverso, los NFTs, todo ese tipo de cosas. Y bueno, muy chula, Mythic Quest en Apple TV. Además, hace poco Selena Gómez, que ha estrenado un documental sobre salud mental, estaba como regalando en una promoción, creo que eran 2 meses gratis a la plataforma, así que bueno. Yo lo he cogido. Yo también. O sea que puedes haber cogido otras promociones, porque de hecho yo no he pagado nunca Apple TV y he visto año y medio y ahora otros 2 meses más por promociones y las puedes ir sumando y no te ponen ninguna pega. Y la serie, yo estoy contigo, a mí me encanta. Pues no me he dado tiempo a verlo, pero joder. Pues ya han estrenado los 2 primeros episodios. Y impresionante, siga el nivel, es lo único que puedo decir. O sea, que no están estirando el chicle, ¿no? Ni porque muchísimo el final menos. De la segunda era un final bastante definitivo de todo el ciclo anterior. Así que nada, muchas ganas. Pues, nada, increíble. Ya, cuando acabemos lo veo, sí. Que son cortitos además. Y nada, bueno, que estoy muy contento con la reunión de mecenas que hicimos el otro día. Quiero volver a insistir y agradecer a los que estuvieron ahí presentes y al resto comentar que el informe de emisión de Pokémon Oro, Cristal y Plata va a ser primer fin de semana de diciembre. Va a ser un poquito más tarde que de costumbre porque hemos tenido que encajar fechas, ¿vale? Entonces, si alguien quiere participar porque Pokémon ha sido un juego con el que se han criado, que aman o lo que sea, que nos manden una nota de voz o un comentario a info@elbatallonpluto.com. Insisto, tenéis de plazo hasta principios de diciembre. Ojalá que os unáis porque va a ser, siempre son especiales, pero un informe de misión de Pokémon, creo que el tono nostálgico para los que vamos a estar en ese programa, creo que va a ser importante. Lo dejamos aquí y ahora vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. compañía tras juegos como Alan Wake o Quantum Break, ha anunciado oficialmente el desarrollo de Control 2, la secuela del que ha sido uno de sus mayores éxitos como estudio. Os contamos qué se sabe de momento y qué esperamos del título. Por otro lado, Ubisoft sigue cargando con esa pesada losa que es el remake de Prince of Persia. Tras múltiples retrasos y cambio de manos, ahora se suma el reembolso de las reservas. ¿A qué se debe? ¿Está el proyecto en un punto muerto? Hay más noticias y sigue con nosotros porque traemos nuestro análisis de The Chant, un survival horror que gira en torno a una secta que ha dejado escapar a los peores demonios. A eso sumamos las impresiones de Tony sobre Sonic Frontiers, la nueva aventura del erizo. ¿Estará a la altura de lo esperado? Y además, Marta García regresa con su sección de narrativa para seguir descubriendo qué son los espacios narrativos en videojuegos. Quedaos con un nombre: Bandersnatch, Black Mirror, el futuro de los videojuegos de la mano de Netflix. ¿Era así en realidad? Hoy lo vamos a descubrir. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. Comenzamos. Y como comentaba hace un rato, Remedy ha anunciado oficialmente que está trabajando en una secuela de Control. El estudio finlandés ya había desvelado anteriormente que trabajaba en dos proyectos relacionados con la franquicia, un spin-off multijugador y otro título conocido de momento como Codename Eron. Pero la secuela no había sido confirmada hasta ahora, insisto. Y según ha explicado en el post del anuncio, 505 Games volverá a ser la encargada de editar el juego y su director, Mikael Kasurinen, ha descrito este Control 2 como el proyecto más emocionante en el que he trabajado nunca. Lo digo así porque, claro, es todo muy críptico, tampoco se sabe absolutamente nada. De hecho, la nota va un poquito más allá. Dice: con Control saltamos hacia lo desconocido. Queríamos crear algo nuevo, algo diferente e inesperado. Un mundo como ningún otro. Gracias a vosotros, el público, por hacer que Control fuese un gran éxito para nosotros. Con Control 2 vamos a saltar otra vez hacia lo desconocido. Será un viaje inesperado. Tardará un poco. Pero para decirlo suavemente, este es el proyecto más emocionante en el que he trabajado nunca. Son todavía los primeros días, pero la espera merecerá la pena. Solo sabemos que está en fase de preproducción, de diseño conceptual. De hecho, solamente tenemos como un arte, precisamente, conceptual de todo esto. Y poco más, que esta es la secuela de ese Control que, recordemos, salió en 2019, que recibió varios premios a Mejor Juego del Año y que tendrá versión para Play 5, Series X y S y PC. Y, eso sí, si uno prepara y tiene en mente la hoja de ruta del estudio, hay que decir que Control 2 llegará, desde luego, después de Alan Wake 2, que está previsto para el año que viene. A Remedy se le están empezando a amontonar los proyectos. Pero yo no sé qué os ha parecido, porque yo pensaba que esto era una noticia que aquí, entre nosotros, iba a despertar algún tipo de simpatía. Sobre todo a Tony, que sé que a ti Control te encantó, Alan Wake ni te cuento. Y antes de grabar me estabais diciendo que el anuncio en sí no era para tanto. A ver, es que el contenido que hay ahora mismo es el que es. O sea, yo he visto una imagen de arte conceptual que está muy guay y que recuerda a cosas que se ha visto en el primero, pero ya está. Y más cuando... Ya no es porque el port de Alan Wake ha switch haya salido como haya salido, es que tenían que enseñar cosas de Alan Wake 2 este verano que no han enseñado. Entonces, a mí me sienta un poco mal... Obviamente, me alegro de que exista Control 2, pero a mí me sienta un poco mal que... tengamos pendiente saber cosas de Alan Wake 2 y se nos diga ahora, oye, Control 2 existe, hombre, pues igual venía primero una cosa y luego otra. Pero bueno, también dudo que un poco que Alan Wake 2 venga en 2023, porque he visto lo visto. Y yo voy por un camino un poco en paralelo, porque a mí me parece que es buena noticia que lo hayan dicho, sí, está muy bien, pero bueno, ¿esta noticia para quién es? ¿Para nosotros? ¿Otra vez estamos en un anuncio para inversores? Porque esto va a tardar, pues fácil, 4 o 5 años en que esté desarrollado. Es que es un concepto todavía, están estudiando, todavía no sabemos si tienen claro por dónde va a ir, quién va a hacerlo, qué es lo que van a hacer. Están todavía en la fase de preproducción. O sea, no es nada, es puro humo directamente. Lo único que sabemos es que tienen la intención de sacar en algún momento de su vida Control 2. Y hombre, a mí me cansa un poco. Quiero decir, nadie les ha pedido, dime qué estás haciendo, dime qué va a ser Control 2. No podían darlo cuando ya estuviese desarrollado, cuando tuvieran bastante hecho, cuando supieran que la fecha que iban a dar, alguna fecha o una horquilla de tiempo, lo que fuera, iba a ser real. Porque es que me veo que sacará en 2 meses un vídeo para que no nos olvidemos. Dentro de 2 meses, 1 año o 2, a lo mejor nos dan una fecha para 1 año o 2 más tarde. Pero por la presión será más próxima de lo que realmente tendrían que necesitar. Y cuando nos acerquemos ahí, cogerán y lo retrasarán, porque no habrá dado tiempo. Y entonces nos iremos todavía más adelante, como nos ha pasado con cientos de juegos. Y la verdad, pues oye, me termina cansando. Quiero decir, ¿es una buena noticia? Es una noticia. ¿Que está muy bien que salga Control 2? Sí, cuando salga, pues estará fenomenal. Pero que nos lo den eso 4 o 5 años antes y sin nada, pues hombre, a mí es que me cuesta mucho ilusionarme ya con esto, porque es que a lo mejor esto es más para que los inversores les merezca la pena, porque va a haber un pelotazo dentro de unos años. Pero a mí, hasta dentro de unos años, no tengo ni idea ni por dónde van a salir, ni lo que van a hacer, si realmente se van a meter en algo nuevo, si realmente va a ser continuista, nada de nada, es que no tenemos nada. Tenemos la idea de que van a hacer Control 2. Así que pues sí, la ilusión no me ha hecho tanta, me alegra que salga, pero la verdad es que lo daba por descontado. Al fin y al cabo, como muy bien has dicho, Control 1 salió muy bien, tuvo mucho éxito y además tuvo muchos premios. Entonces pues estaba claro que lo iban a aprovechar. Pero así, pues es que una imagen y un sí, estamos pensando hacerlo, pues ole, ya me contaréis. No, totalmente, es que cuesta mucho, después de todo lo que llevamos de experiencia como jugadores, pensar que realmente este Control 2 tener como esa chispita de esperarlo, ¿no? Por mi parte, me ha sorprendido un poquito la noticia, porque realmente no me esperaba una continuidad realmente de Control, ¿no? Es un juego que en su día recuerdo que la historia iba un poco por su lado, era muy abstracta, tenía sus toques así que eran chulos, estilo David Lynch o así como historias un poquito más raras en ese aspecto. Pero lo que más sobre todo me gustaba era la jugabilidad. A pesar de ello, creo que todavía tenía mucho que mejorar y técnicamente estaba ahí entre una generación y otra, y dependiendo de la consola o el PC donde lo jugaras, pues podrías tener una experiencia mejor o peor. Espero que esta siguiente vez, pues me imagino que con el tiempo que van a tardar, o bien les pilla en otro cambio de generación, que no lo sabemos por el tema de cómo ha ido de mal esta, y quieran, yo qué sé, las compañías tirar por otra cosa distinta, o realmente, pues oye, están en medio de esa nueva generación que es la que estamos ahora mismo estrenando y, bueno, que llevamos ya 2 años, y bueno, a lo mejor les pilla de puta madre en ese aspecto, ¿sabes? Entonces, no sé, me ha sorprendido sobre todo por la continuidad, porque yo no pensaba que iba a haber un Control 2. O sea, yo con el Control 1 tal como lo jugué, perfecto. Y luego esa asociación con Alan Wake, pues tampoco, cuando he leído la noticia no la entendía hasta que luego he visto que sí, que como es el mismo estudio, ¿no? Me imagino que es el, uh-huh, el que lleva las dos IPs, pues claro, vale, tienen que esperar primero, que Alan Wake es una IP que yo creo que sí que se espera con mucha más ganas por cómo en su día también explotó, ¿no? Que ya veremos, porque aquí tiramos siempre de nombres pensando que el recuerdo garantiza el éxito. Pero yo quiero saber, o sea, que ojalá le vaya bien a Alan Wake 2, ¿eh? Pero siempre está el miedo de, va a salir y los que se compraron el 1, que tampoco fue un superventas millonario, ¿estarán ahí para el 2? Ojalá que sí. Sobre Control, hablando de ventas, hay que decir que por el momento lleva más de 3 millones de copias el primer Control, y que para muchos es el mejor juego del estudio. Eso también justifica el que se esté pensando en una secuela. También el presupuesto, he estado mirando, el primero fue como de 30 millones de dólares y este va a tener casi el doble, que en cierta manera habla precisamente de esa ambición, que es lo único que podemos rescatar del comunicado. también, no sé, por ir un poco más allá, porque claro, estoy viendo el tono ya que tenéis, que es lógico de todavía le queda muchísimo, yo ya no me creo nada, pero la idea de un Control 2, de todas las posibilidades que tenía Remedy, que recordemos que lo he dicho antes, está preparando un spin-off multijugador, otro título también relacionado, que no tiene ni nombre, ese codename. ¿Os encaja esta decisión de seguir apostando por secuelas, Alan Wake 2, Control 2, en lugar de una nueva IP, como hacía en el pasado y parece que ya no lo está haciendo de ahora en adelante? A ver, es que yo creo que aquí se está tirando mucho por lo que es ya no inversores como tal, que también, sino recordemos que Control 2 tuvo una fuerte inversión por parte de Epic Games para meterlo en la Store de forma exclusiva durante un año. De hecho, salió hace un año, un poco más, no me acuerdo. Creo que un añito. Entonces, es posible que haya más decisiones que vayan más por el aspecto monetario de inversores que otra cosa. Yo creo que, a ver, lo que más nos ha gustado a todos en general de Remedy han sido las aventuras de un jugador que han hecho, ya sea los Max Payne, sea Alan Wake o sea Control. Entonces, ¿pueden hacerlo súper bien y que nos encante? Sí, en un principio no es para nada lo que nos apetece, con lo cual es que ya veremos. Esto de no, es que si hacéis un modo multijugador os damos tanto de financiación, es que esto se ha visto ya hasta la saciedad. Podría ser, no sé, a ver, Remedy, rara vez hace algo mal esta gente, el port de Alan Wake Switch no cuenta, es azúcar. Pero, y de hecho lo han puesto como de tapadillo en plan, sí, ya está disponible. Pero, no sé, es que ni fu ni fa. Yo estoy esperando qué hacen con Alan Wake 2. Por supuesto, con Control 2 también. Me parece un notición. Pero es un notición que ahora mismo, pues igual no toca. Y yo creo que estamos en un sector, el de los videojuegos, en que las segundas partes, en muchos casos, son mejores que las primeras. Normalmente en la primera llevan la idea con el presupuesto que tienen, pero no tienen para hacer todo lo que querían hacer. Y si tiene éxito, la segunda parte tiene más presupuesto y pueden coger y hacer una versión similar, porque suelen ser parecidas a la primera, pero mejorando en todo lo posible. Entonces, por eso decía antes lo de que veríamos si sería continuista o no con respecto al primer Control. Tienen más dinero, ya saben, conocen ese universo, conocen todo lo que ha funcionado y lo que no. Yo creo que puede salir una segunda parte muy buena, y más de lo mismo con Alan Wake. Ese sí que tiene muchos años de feedback que han ido acumulando, que por supuesto una parte hay que desecharla porque los fans a veces somos tenemos una idea que luego es irrealizable y que seguramente si se hace no funcionaría, pero bueno, sí que les pueden haber aportado muchas ideas y mucha forma de ver qué ha gustado más, qué ha gustado menos, qué es lo que puede encajar mejor para contar la historia. Yo espero que sí, que salgan muy bien los dos. Ahora, ¿cuándo? Pues ya veremos. Pero que una secuela, pues bien. Además, hay una cosa que está clara. Una secuela normalmente vende, te garantiza unas ventas. Bien, y como haces una inversión más grande, como has dicho, casi el doble, pues tiene sentido que cojan y apuesten por eso más que por una IP. Es que hablamos como si habláramos de canicas, pero es que 60 millones de dólares se sí. puede llevar por delante un estudio. Es una pasta. Entonces, pues entiendo que vayan a asegurar que si hacen un proyecto nuevo, una IP nueva, pues o te funciona o no. Y el parte es de cero. Y tienes la ventaja eso de que Control ha tenido todos los premios del mundo y unas ventas buenas. 3 millones tampoco es una locura, también hay que decirlo, no es un super éxito. Creo que tiene más prestigio que ventas, porque estábamos la semana pasada viendo, estaba mirando, no, ha salido esta semana las ventas de Rockstar, que seguro que las habrás visto. Pero eran, creo que, como 70 millones, 70 y tantos millones de ventas, solamente lo de Red Dead Redemption. Ya las de GTA se iban a los 150 y tantos. ¡Qué barbaridad! Claro, te dicen 3 millones, un éxito, y dices, bueno, pues sí, es un éxito, pero se puede poner en contexto relativo. Yo entonces, lo quería decirlo también, porque, claro, pensando en los 150 millones de unidades que lleva vendida GTA V, digo, bueno, 3 millones... Tal, no, pero bueno, es que estamos comparando claro. una cosa con no, la otra. Videojuegos ¿no? pero... con videojuegos. Sí, y estudios sin embargo, grandes, ¿no? Al final. Sí, eso sí. Pero hay que decir que dos juegos de muchísima calidad y sin embargo, fíjate la diferencia de ventas. Sí. Es increíble. Es que no parece ni que estén en la misma liga y sin embargo sí, son muy buenos juegos. Pero bueno, lo que quiero decir es que una segunda parte, pues espero que salga bien y que sea muy buena y que mejore la primera. Y que entiendo que se metan en eso porque es una inflexión grande y que arriesga el estudio. Podrían perder o el estudio o la independencia directamente y tener que ser comprados por Microsoft, por Sony o por quien fuera para poder continuar. Así, bueno, pues podrán seguir y hacer pequeñas IPs que, o no tan pequeñas, propias. Pero por el momento parece que les hace falta dinero porque son dos secuelas en lo que están trabajando. Bueno, yo solamente espero que cuando se sepa más de Control 2, este podcast siga existiendo, porque a lo mejor es dentro de 5 años, de 10, ¿sabes? No lo sé. Pero es verdad que, bueno, hoy es la primera piedra del camino, la hemos puesto hoy y lo hemos comentado. Ya veremos los derroteros y hacia dónde nos dirigimos. Vamos a continuar porque, si yo os digo Ubisoft, remake de Prince of Persia, la gran pregunta, ¿qué está pasando? No se sabe qué está pasando. Pues hoy vamos a aclararlo porque Ubisoft ha tenido que salir al paso para contar que el remake de Prince of Persia no está cancelado. No está cancelado porque es verdad que había cierto miedo después de que muchos jugadores, muchos fans se encontrasen con que les estaban reembolsando el dinero de la reserva y todo el mundo se preguntaba esto a qué se debe, ¿hay alguna noticia que no han dado? Pues han salido al paso con un comunicado precisamente para responder después de esos múltiples retrasos, problemas en el desarrollo. En este comunicado Ubisoft deja claro que sigue adelante, que están trabajando arduamente para sacarlo adelante y que el motivo por el que han devuelto ese dinero es porque no hay una fecha de lanzamiento oficial. Mantener una reserva que no sabes cuándo se va a producir el estreno no tiene mucho sentido, pero es simplemente por eso. Sí que conviene recordar, como hacen ellos en su blog oficial, que el desarrollo de este remake ya no está a cargo de Ubisoft Bombay, Ubisoft Pune, que era como el primer gran proyecto que tenían, ni mucho menos. Después de todos los problemas, ya comunicaron el pasado mes de mayo que pasaban a otras manos, cambiaban a Ubisoft Montreal, que se está encargando. ¿Cuándo saldrá todo esto? No se sabe. No negaron directamente sus planes sobre salir en algún momento de este año fiscal, que hay que recordar que se extiende hasta el 31 de marzo de 2023, pero tampoco han dicho que sí. Así que habrá que seguir esperando porque no hay ni novedades sobre el estado del proyecto ni nada. Lo máximo es que han dicho que en un futuro compartirán detalles. Así que aquí la buena noticia es decir que no está muerto. No sé qué decir, la verdad. A mí me parece increíble que al final no lo hayan cancelado. O sea, que ya es algo. Pero es que de este remake me lleva sorprendiendo todo. Lo primero que me sorprende es que en realidad que no lo hayan sacado. Porque vemos diariamente, bueno, llevamos viendo remakes y remasters a punta pala de todo esto y no parece que sea un gran problema desarrollarlos. Es verdad que luego te encuentras unos que saben cómo salen, que salió como el remake de la trilogía de GTA a como salió el de The Shadow of the Colossus. Pero en medio de todo esto hay miles de remasters que vamos viendo y parece que es sencillo porque al fin y al cabo tienes toda la base del juego hecha, las mecánicas del juego hechas, los personajes hechos, la historia hecha. Lo que haces normalmente es hacer eso. O bien simplemente mejorar resolución y texturas, o bien meterte más y rehacer los gráficos. Y sin embargo, se la han pegado pero bien y no tenemos ni siquiera fecha de salida. Me resulta muy sorprendente. Y habiendo cambiado a alguien con tanta experiencia como Ubisoft Montreal, pues que ni siquiera nos hayan dado fecha, es muy raro, la verdad. Y que devuelvan el dinero cuando estaba previsto en la horquilla 2022-2023, pues también es mala señal porque es muy poco tiempo para coger y no poder mantener eso que ya habían cobrado de esas reservas. ¿Nos parece que podría ser más fácil mantenerlo que coger y quitarlo y luego en 3 meses decir no, es que sale para primavera 2023 y lo volvéis a comprar? No lo veo muy claro. Yo creo que no será eso. Hombre, se me ocurre que podría ser que lo quieran hacer un reboot, coger y hacerlo bien, sacarlo con que haya ganado prioridad en cuanto a la importancia, pasándolo a un equipo experto como es el Ubisoft Montreal y que hagan un remake completo, un reinicio completo con el Prince of Persia y quieran convertirlo en otra saga importante para ellos, porque al fin y al cabo tuvo mucho éxito durante años, se perdió, pero sin embargo es un personaje más que válido y eran unos juegos con mucho éxito. Sacar solo un remake chungo como era lo que había salido en el vídeo, hombre, pero no sé yo. Creo que en la propia publicación ponen algo así como que no les pregunten por si hacen remakes de otras entregas, que no. Quiero decirte que bastante tienen con lo que tienen como para meterse en más. Así que bueno, por ahí al menos sabemos que no van a tirar. ¿Por dónde? ¿Por lo de hacer un reboot? Por lo de hacer remakes de otras entregas, aparte de esta, quiero decir. Ah, pues eso puede. No, ya, eso sí, tiene razón, lo decían, pero no, yo no me refería a eso, yo me refería a reiniciar la franquicia. Coger directamente y sacarlo como un lanzamiento importante. Como si fuese el primer Assassin's Creed, pero ahora con el Prince of Persia. En lugar de eso, porque es que si no, no entiendo nada. Es que un remaster realmente es poca cosa. Claro, pero entonces es otro proyecto, es otro juego al que nosotros vimos. Porque ya no es cambiarle los gráficos, ya es cambiar el diseño de producción. Es convertirlo en un Final Fantasy VII Remake. Uf, sí, en un Final Fantasy VII Remake. Buena le estamos pidiendo a Ubisoft Montreal. Hombre, dentro de Ubisoft son los que lo podrían hacer, la verdad. Pero sí, es mucho. Esto es absoluta especulación y por no decir lo que pienso realmente, que está muerto y no va a salir. O sea, la verdad. Pero me gustaría más esta otra opción de que lo reiniciaran. Vale. A mí me sabría mal que no saliera, pero entiendo que ha habido un desarrollo ahí que no está siendo fácil. Tenía que salir, si no recuerdo mal, diciembre de 2020 o octubre o noviembre, o sea, anda que no ha llovido, ha sido muchísimo, ha cambiado de manos, se supone que por lo que dicen que devolver el dinero de la reserva, que a mí nunca me huele bien, por desgracia, no es porque se haya cancelado, pero no me extrañaría que dentro de unos días dijeran se ha cancelado. Me sabe mal sobre todo porque a pesar de que hubo muchas quejas por el tema gráfico cuando salió, y yo lo veía que a pesar de eso estaba muy avanzado, porque, bueno, de hecho, es que el lanzamiento era meses después de anunciarlo, entonces, o están rehaciéndolo desde cero, como dice Atreides, o están cambiando tantas cosas que no va a aparecer el mismo juego. Imagino que seguirá siendo un remake de Las Arenas del Tiempo, porque además es que eso, es que hay ganas, o sea, a ti te dicen, van a hacer un remake de Las Arenas del Tiempo, el concepto ya mola, entonces yo espero que no se haya cancelado, de hecho prefiero que salga peor de lo que podía salir, pero bien igualmente, a que no salga, honestamente. Yo en mi caso me vuelve a sorprender como lo de Remedy. O sea, cuando lo he visto, sobre todo lo que ha dicho Atreides, me sorprende sobre todo el hecho de que no hayan optado por directamente cancelarlo, porque todo este tema de reembolsarlo, etc., también puede responder a políticas, digamos, hacia los consumidores en cuanto a que si ellos han reservado algo que luego no se va a producir o no tiene una fecha determinada para que salga, pues su deber, digamos, o su obligación en ese aspecto legalmente es devolver aunque sea el reembolso, ¿no? Que eso luego implica que realmente se haga el remake, perfecto, pero sí es verdad que este tipo de cosas, estos obstáculos, ya contaminan un poco la recepción o la expectativa que pueden tener los jugadores. Hay que intentar, pues hombre, como empresas no llegar a estos puntos, y segundo, el hecho de que, por ejemplo, no vaya a haber nuevas entregas, pues también habla un poco de que necesitarán saber primero testear si realmente a la gente le interesa un remake de Prince of Persia a día de hoy, porque era algo que yo creo que se esperaba mucho hace 10 años, por ejemplo, y de hecho por eso salieron esos vídeos tan raros y la gente se comía la cabeza con teorías y tal, porque había realmente una expectativa detrás, pero luego, claro, conforme va pasando el tiempo y ves que no sucede, pues quizás ya esos jugadores que tenían esa nostalgia los estás perdiendo por el camino, o sea que es difícil un poco la situación, pero Ubisoft es verdad que ya lleva muchas y es como que da cierta desconfianza como empresa. Claro, a ver, yo el hecho de que devuelvan el dinero de la reserva, al principio me parecía incluso un acto de honestidad, de decir, mira, no sabemos cuándo vamos a sacar el juego, no vamos a mantener un dinero ahí. Yo lo veía así, a lo mejor de manera muy inocente, pero ahora os estoy escuchando y está como el reverso maligno, que estoy pensando, ¿y si están reembolsando las reservas? Porque luego van a relanzar este juego a 80 euros, de manera que ya no es un juego de 40, sino que ahora es otra cosa y vale 80, por ejemplo. Pues podría ser perfectamente. Claro. O sea, como es la industria del videojuego, no lo había pensado así, pero claro. No lo sé, No lo sé. Bueno, de momento la noticia es que sigue vivo. O que no está muerto, que no sé si significará lo mismo. Que no está muerto. Continuamos. Ahora nos vamos a Doom Eternal. Porque lo que ha pasado esta semana con Mick Gordon, el compositor del juego, tiene bastante repercusión. De hecho, ha acusado a ID Software, a la compañía, de crunch y mala gestión. El propio Mick Gordon ha publicado un extenso comunicado en el que habla sobre su experiencia trabajando en el título y en ella responde directamente a Marty Stratton, que es el director de ID Software, de la empresa, que según Gordon afectó negativamente a su reputación con una publicación en Reddit en la que, bueno, decía que el compositor solamente había editado y mezclado 12 de los 59 temas de la banda sonora, que se había saltado varias fechas de entrega, en definitiva, hablando mal del trabajo de Mick Gordon. ¿Qué ha hecho Gordon? Gordon, por su parte, ahora ha compartido los problemas internos que había en la empresa durante el desarrollo de crunch, de gestión, que se tradujeron en 11 meses de espera hasta recibir el pago por su trabajo, que lo llevaron, dice él, a dormir en el estudio lejos de casa, comer comida calentada en el microondas, pasar largos periodos lejos de la familia para poder cumplir con esa deadline, siempre según su testimonio, de lo que no estaba cumpliendo ID Software. Y es que ID Software inicialmente le propuso al compositor unos tiempos muy difíciles de cumplir, en los que en muchos casos compuso la música antes de que existieran los propios niveles. Además, las pistas creadas por Gordon que se incluyeron en el lanzamiento final del juego es que son más del doble de las que se incluían en el contrato. A él le dijeron, tienes que hacer tal número y luego, para el juego final, tuvo que trabajar en más del doble y no se le pagaron. Él habla de rechazos, maquetas, demostraciones, muchos de ellos nunca destinados al lanzamiento público, sino que lo creó como parte del proceso de desarrollo que compartió con ID Software de buena fe, pero luego ID Software usó la música en el juego, en el marketing, en la banda sonora que se vendía en la edición coleccionista y no le pagaron por ello. Son problemas que él localiza que radican incluso desde antes de que se le contratara, puesto que ya se había incluido el nombre suyo en los pedidos anticipados de la edición para coleccionistas del juego. O sea, los fans reservaron una edición donde aparecía su nombre, aunque él no hubiera firmado ningún contrato como compositor, que quiera que no, también es un poco extraño. En fin, el juego tuvo un lanzamiento que también generó polémica por esto. Luego, si queréis, desarrollamos un poco o lo contáis vosotros. Lo digo para no enrollarme yo y no perder el hilo. Pero el lanzamiento tuvo cierta polémica, insisto, por la parte de la banda sonora. Gordon explica que el director de ID Software le pidió ayuda para intentar resolver la situación, que lo hizo de buena gana, pero que no llegaron a ningún tipo de entendimiento. En fin, esta es la historia, en definitiva, de un compositor, de Mick Gordon, que no está conforme con la gestión y con el trato recibido en ID Software. Y fíjate que veníamos de hablar, y no quiero hacer comparaciones porque es otro tema diferente, pero Bayonetta 3, el caso de una actriz de doblaje que denuncia una situación, y ahora tenemos a un compositor que también está denunciando otra situación con un contrato de por medio. Sí, desde luego. Pero a mí me ha gustado en este caso que en lugar de un montón de vídeos de disparar tiros a todas partes y buscar un boicot, aquí no tenemos nada de eso. Aquí lo que nos hemos encontrado una persona que ha hecho una declaración exhaustiva, porque anda que no es larga, en la que ha ido argumentando todo, ha ido aportando el contrato, aportando distintos correos, unas cosas que se han ido intercambiando, y además, como él aclara en su propia carta, como contestación a la carta abierta que hace 2 años la mandó a Reddit el propio director de ID Software, y además ha contado también las consecuencias terribles que tuvo para él, no solamente en la parte laboral, en la que se podían dudar de cómo era, porque además Mick Gordon había tenido muchísimo éxito como compositor durante todo este tiempo y, por ejemplo, en el anterior juego había cogido y la banda sonora se ha vendido aparte, se había vendido muy bien y había recibido unas críticas fantásticas. Bueno, pues es que no solamente eso fue eso, es que recibió un acoso de los fans brutal porque fue la carta contra el no poder decir prácticamente nada por culpa de los NDA. Con lo cual, los fans otra vez volvieron a no escuchar las dos partes. Bueno, cierto tipo de fans, no nos pasemos. Pero sí, los fans tóxicos, los trolls, no quisieron escuchar los dos tipos de partes y se lanzaron a tumba abierta a ponerle a caldo. Pero es que además se compartieron sus datos personales, le persiguieron en todas las redes en las que estaba. Fue un acoso que no se lo deseó a nadie. Cualquiera sería esto. Y eso sin saber realmente si esto era así o no era así. Aunque él sí aclaró en su momento que él solamente había hecho una parte de las 12 canciones, que el resto no se había ocupado, no había tenido nada que ver. Entonces, bueno, a mí me parece que han hecho una buena argumentación y a mí hay varias cosas que me convencen de esa argumentación. Es decir, hemos visto las dos partes, hemos visto la carta abierta, hemos visto esto y a mí me convence por la aportación del contrato, que viene la fecha en la que fue contratado, que fue muy posterior a la fecha de lanzamiento original del juego de la edición de coleccionista, el pago íntegro del contrato por parte de ID Software, lo que significa que estaban satisfechos con lo que había hecho, que esté acreditado como coautor el otro montador, que significa que efectivamente se había estado ocupando de esas otras canciones, aunque él no compusiera absolutamente nada, hiciera luego un trabajo que fue muy inferior a lo que se esperaba, que es un poco lo que tú decías antes que de la polémica cuando salió la banda sonora, que se encontraba con que se oía mal, estaba mal montada, pero los detalles técnicos los conoces tú mejor, Sergio. Eso te iba a decir, quería hacer un pequeño inciso, a ver si yo también se lo he entendido correctamente, si no, yo sé que hay oyentes que saben de todo y podrán completar la información, pero voy a intentar explicarlo. Cuando tú te pones a jugar a Doom, una cosa es la música, o a cualquier juego, y otra cosa es la música adaptativa, los stems, son como fragmentos que van sonando en tiempo real mientras jugamos. Pues cuando se disparan cuando realizamos ciertas acciones. Pues bien, Mick Gordon se encargó durante todo el tiempo del desarrollo también en trabajar en esa música in-game, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurre? Eso parece ser que la manera de trabajar no es que tú creas un MP3 que te lo metes en el pendrive y lo pones en el coche, sino que utiliza un tipo de tecnología que se aplica las pistas directamente al juego de manera que cualquiera no pueda extraerlo por tema de derechos de autor, que va como enlazado directamente al juego. ¿Qué ocurre? Se anuncia la edición coleccionista, que incluye pues el CD con la música, y hay que exportar esas pistas que están en el juego en algo que cualquiera pueda reproducir. Y ahí es donde Mick Gordon no tiene ningún tipo de participación. Él ha hecho la música para el juego. La otra persona que se ha encargado de las mezclas tuvo que hacer un trabajo de compresión, de poder sacar ese material que estaba dentro del juego, esos fragmentos in-game, para crear una banda sonora escuchable. Y ahí es donde surgieron los problemas, porque la calidad no correspondía al trabajo que hizo Mick Gordon en el juego, porque tuvieron que hacer ese trabajo de traducirlo a un lenguaje que pudiera escucharse en un CD o en lo que fuera. Eso es lo que... Y al hilo de eso que estás diciendo, a Mick Gordon le habían contratado por 12 canciones, por falta de tiempo, porque no daba más, porque no se podía. Al final le habían contratado por 12 canciones y salieron 59, creo que fueron. 59 o 60, bueno, entonces todas esas son las que estás contando, que es lo que hicieron y que no tenía nada que ver. También me convence de él que el trabajo le habían contratado por 140 minutos de música dentro del juego, ya no es la banda sonora, sino dentro del juego, y sin embargo se utilizó más del doble, que dice él que no ha cobrado, eso ya no lo sé, pero quiero decir que lo que me queda claro a mí, porque aunque hay cosas que son más debatibles, estos son cosas que yo creo que son hechos y que son hechos que se pueden comprobar en lo propio que él aporta directamente. Pero, por ejemplo, la idea de entregar música antes de que se haya realizado nada tiene muy poco sentido, como él mismo dice. Es decir, porque le habían dicho que tenía que coger y entregar cada mes los temas para lo que había realizado. Pero claro, en los principios, durante el primer año, realmente no se había realizado nada. No sabía cómo podía hacer música adaptativa de algo que no existía. Jefes finales, todas estas cosas no existían hasta un futuro mucho mayor. Entonces, no tenía mucho sentido. Pero también, bueno, desde el primer momento no lo tiene. ¿Sí? Claro. No, que a ver, que yo también hice eso con About Elise, ¿eh? Tony. Que yo compuse las canciones sin haber visto. Creo, corrígeme si me equivoco, creo que hay una pequeña diferencia de muchos millones de presupuestos. Y que sí, yo no soy Mick Gordon. también. Pues el caso... No, lo, sí. Y de hecho, él también lo hizo. Lo que pasa es que lo que él dice, joder, es que todo este trabajo voy a hacer, sé que va a haber que reescribirlo entero, porque no va a salir, sí, porque no están hechos todavía, y luego va a haber todos los cambios del, claro, mundo en el desarrollo del juego. Entonces, pues ahí también creo que lo que pasa es que, aunque podría haber... haberlo dicho antes de empezar el desarrollo, en realidad luego, te, una vez has firmado el contrato, te atienes a lo que te están a lo que te están pidiendo. Porque tú puedes coger y decir, no, esto tendríamos que hacer de otra manera. Pero a quien debe, él, al fin y al cabo, es un autónomo que está trabajando para un cliente. Y es el cliente el que le dice sí o no, apruebo o no apruebo, como estaba elegido. Entonces, tampoco le quedaba mucha capacidad de maniobra. Ya digo, hay cosas que no son tan convincentes, pero que también entiendo que también estaba bastante atado y que si le dicen que no, es que no, y se acabó y tampoco tiene muchas opciones que pueda hacerlo. Así que bueno, la verdad lo que sí creo es que ha sido un desarrollo terrible y que ha tenido consecuencias terribles y que han hecho una pinza. No he querido entrar en la parte jurídica de cómo le han obligado, bueno, en un momento dado estuvieron negociando y estuvieron dispuestos a pagarle una cifra, un dinero de 6 cifras para que no contara nada de esto directamente, para no dañar la reputación de la empresa, supongo, y directamente de Straton. Pero eso, pues, la verdad, me parece que ha sido un desastre, la verdad. Sí, yo quería aportar así brevemente, pues, que es un tema muy lioso. La verdad, me ha costado muchísimo cuando me documenté esta mañana sobre cuál era el hilo, ¿no?, de las cosas, porque aparte la información la gran mayoría está en inglés y entonces es difícil de comprender. Sergio ha hecho una buena división en ese aspecto de la música dentro del juego y la banda sonora, que era lo que, digamos, es lo que está también pidiendo este señor Gordon al respecto al tema de la remuneración, en todo en conjunto, pero en concreto esta parte de lo de la banda sonora. Y lo único es verdad que, hombre, nos queda por saber ahora mismo la parte oficial del Straton, ver a ver qué dice, si llega a decir algo o se queda callado, pero la cuestión es que ha habido un tema que mientras estaba comparando las dos versiones, la que dijo en su día en mayo de 2020 el Straton y la que dijo en 2022 ahora Nick Gordon, es que parece ser el Straton comentaba que el 24 de febrero de 2020, y lo digo porque lo dice con un detalle muy específico, que el propio Nick Gordon le dijo que él y su equipo estaban de acuerdo con el acuerdo que estaban haciendo, pero que tenía mucho trabajo y que iba a llevarle más tiempo. Sí es cierto que Mick Gordon comenta que ese contrato que se supone que le hizo en enero de 2020 no se hace en enero de 2020, sino que se hace 2 días antes de que sale el V-Terminal, el 18 de marzo del 2020. Pero claro, por otro lado, tenemos al Straton que da esta fecha tan específica de que Mick estaba de acuerdo, luego Mick a principios de abril nos decía que todavía necesitaba más tiempo, nosotros por otra parte con el editor, con el Chatmos Holder este, le dijimos vete haciendo cosas, luego el Nick Gordon a su vez dice no, es que las cosas que estaba haciendo el Mal Holder este ya llevaban 6 meses hechas, desde agosto de 2019, entonces es un puto lío. Literalmente que mira, yo sinceramente a lo mejor en su día me equivoqué con lo de la Lena Taylor en cuanto a creerla por lo que me ha sucedido a mí en mi caso y luego ver que la mujer mintió, etc. Pero vamos a hacer la misma que hicimos con la Lena Taylor, vamos a ver la opción del otro señor en el aspecto de que entiendo que como dijo Atreides en su día de que no la persona que acusa no tenemos que pedir pruebas y tal, ¿no? Pero sí es verdad que estaría interesante al menos saber en ciertos puntos que desentonan entre ellos por qué desentonan o si realmente yo creo que hombre, yo estoy de parte del Mick Gordon, por supuesto, ¿no? De que el chaval se ve que pues que ha tenido una serie de rollos con la empresa chungos y que ha sido difícil el desarrollo, claro. De todas formas, creo, con lo que dices, sí. Sofía, yo creo que esto sí que lo terminaremos sabiendo, pero lo vamos a saber en juicio, porque claro. Aquí, al final de esto, todo esto que está contando también se salta el NDA que tenía, seguramente, o no. Hay que verlo, pero que si ya le estaban amenazando y ya estaban los abogados en medio, después de esto, pues muy probablemente todo esto termine por... Bueno, de hecho terminará porque, como él dice, le deben toda la parte de la banda sonora, la mitad que no le han pagado claro. Directamente, que a día de hoy todavía no ha cobrado. Así que sí nos enteraremos, pero esto va a acabar muy mal porque va a acabar en juicio. Y eso es lo que puede pasar porque ahí no tienes ni idea de qué va a pasar. Porque si tienes muy buenos abogados y le pueden dar vueltas a cosas o que no se admitan cosas o todo eso, de repente de tener la razón... a que eso se reconozca, puede haber un abismo. Así que veremos cómo acaba, pero ya digo, bien no creo. Totalmente, sí, sí, de acuerdo, totalmente. Bueno, veremos cómo avanza. Desde luego había que comentarlo. Creo que lo hemos intentado explicar, porque sé que es muy difícil. Al final nosotros intentamos convertirlo en un relato con una serie de hechos cronológicos, pero no es tan sencillo ordenar todo lo que ha ocurrido en tantos años de desarrollo y en lo que no sabemos. Pero bueno, espero que se haya entendido mínimamente y a ver, insisto en cómo avanza. Y para concluir el bloque de noticias, tenemos que hablar de Hogwarts Legacy. Sí. Oh, de bien. ¿Qué mala leche tienes? No. Es que no ha salido, o sea, no se ha entendido. Pero bueno, era algo así como, oh, qué bonito. Porque efectivamente, Hogwarts Legacy ha tenido un nuevo formato donde han enseñado más material del juego, que fue el mismo viernes que hacíamos la Mogurred, pues media hora antes de comenzar se llevaba a cabo este evento, donde hemos visto más sobre el sistema de creación de personajes, modos de dificultad, temas también de la interfaz, cómo se podía personalizar. Pero, Tony, lo mejor será que tú nos cuentes exactamente, porque sé que es el que tiene reservada la edición megatocha, qué te ha parecido lo que se ha enseñado y que nos hagas un mínimo de resumen para quien no lo vio. Pues, por supuesto, sí. Estuvieron desarrolladores del propio Hogwarts Legacy y gente también de lo que es marketing del juego, que también, por supuesto, es parte del desarrollo, muy importante. Haciendo un gameplay en un dev kit de PlayStation 5, que por eso pudieron hacer alguna que otra pausa como muy... Bueno, le das un botón y se pausa entera la Play 5, eso con los dev kits pues lo puedes hacer. Y así pues se iban parando, iban poquito a poco pues explicando detalles. Explicaron la interfaz, todo lo que es los hechizos, que tienes ruedas de 4 hechizos que puedes ir desbloqueando más, que hay más de 20 hechizos en total. En lo que es la aventura, de forma yo creo que muy directa y con toda la tranquilidad del mundo dijeron, pues mira, sí, esto se ha quedado fuera, no hay Quidditch, no hay Gobstones. El Quidditch no lo dijeron, pero ya lo dijeron antes, pero sí que han dicho, mira, hay cosas que se han dejado fuera, que ha habido que recortarlas porque si no, luego era demasiado grande, y yo creo que me quito el sombrero, no es algo que hayan evitado, sino han dicho, oye, mira, pues sí, esto no va a estar. Hay interacción con otros NPCs en el gameplay, se muestra la sala común de Hufflepuff, cómo sale por un barreño gigante, bueno, por un barril gigante en lo que son las bodegas de Hogwarts. Hay un paseíto. Impresionante. La verdad es que muy guay. Se pasea por Hogwarts, va interactuando con cositas, con elementos que dan algunos digamos, algunos puntos extra de experiencia. Hay de nuevo lo que he dicho antes, de esto de esto se queda fuera, pero lo tenéis representado visualmente, pues por ejemplo, los contadores de los puntos de la copa de la casa o el ajedrez mágico. No podrás jugar, pero lo verás por ahí. Y es como, mira, no lo vamos a obviar porque es una tontería obviarlo, simplemente pues no tendrá ninguna interacción jugable, pero está aquí porque forma parte de este mundo. Me parece fantástico que lo hayan hecho. Con toda la sinceridad, y yo creo que es lo que había que hacer. O sea, hay que entender que el scope de un juego es el que es, el alcance que tiene es el que es, y a veces pues se llega hasta aquí, a veces llega hasta más lejos. Tampoco me quiero enrollar un montón, que por supuesto podría hacerlo, porque Hogwarts Legacy me encanta, pero se mostró un poquito el sistema de combate. No está nada mal, la verdad. Había un poquito de temor con, uy, el sistema de combate cómo será... Pero bien, o sea, yo creo que ya han enseñado que hay bastantes hechizos que te ayudan en combate. Está lo que es el parry, con el hechizo protego, para si te viene un hechizo, poderlo no esquivar, sino... No me sale ahora el devolverlo, nombre, reflejarlo, como quieras. Eso, reflejarlo, ahora, gracias a Traders. Y en general, pues muy, yo creo que muy guay, salgo muy contento, salgo con muchas ganas de que salga el juego. El editor de personajes, que esto lo comentaba antes, aquí en fuera de micro, no hay una forma de decir, ¿quieres ser hombre o mujer? Sino simplemente tú tienes dos voces, voz masculina, voz femenina, ajustas el pitch para que sea pues más grave, más agudo, y tienes la opción de decir... Pues mira, quiero dormir en el dormitorio de chicos o el de chicas. Pero. Y me parece una forma muy guay. O sea, al final es todo lo cosmético, es compatible con todo. Con lo cual puedes tener, yo qué sé, forma de cara 200, bueno, 200.000 tampoco, pero 17, con pelo 86, con ojos 21, con, ¿sabes? O sea, todo lo puedes tener. Cualquier combinación es posible y es la forma más libre, yo creo, que tenían de decir, oye, mira, hazte como te dé la gana, si es que nos da igual, si es que queremos que en el juego te representes como te dé la gana, y me parece algo fantástico. Y el gameplay como tal, lo cierran cuando están en los alrededores de Hogwarts, diciendo, bueno, esto es lo que está fuera de Hogwarts, pero esto ya lo veremos en otro momento. Así que tiene pinta de que antes del lanzamiento, que es el día 10 de febrero o el 7, si tienes la pre-order de la deluxe o la coleccionista, pues antes de eso tiene pinta de que algo se verá, de Bosque Prohibido, lo que sea. Ya veremos, pero yo he quedado con unas ganas loquísimas. Ya las tenía antes, pues ahora pues más todavía, si puede. Yo igual, la verdad es que estoy muy dentro, tengo muchas ganas de jugarlo. Pero también me han quedado dudas, porque dejando aparte que es impresionante, que me ha encantado todo el entorno, me ha parecido un decorado poco interactivo. Espero que no, que luego sea un poco más, pero sería muy divertido poder mover las cosas, incluso romperlas si quieres, y poder actuar con los propios cajones de las mesillas, lo que sea, un poco más. Quiero decir que estamos en la nueva generación y se supone que deberíamos tener un poco más de potencia para poder hacerlo eso. De todas formas, también eso es una excusada mía de toda la vida, porque con eso de un Call of Duty o similar, ir armado hasta los dientes, coger, lanzar un misilazo contra una puerta, que salga una manchita negra y luego se borre la manchita y la puerta esté normal, a mí es que me jode mucho. ¿Qué queréis que os diga? Yo no entiendo que eso pase, de verdad. Y aquí, afortunadamente, no son armas de esa potencia ni nada parecido, pero sí estaría bien, pues eso, coger un jarrón, como tienes el hechizo para poder evitar cosas y cosas así, pues es algo que no he visto y que me gustaría pensar que lo van a hacer más interactivo, porque por lo demás, a mí se me cae la boca cada vez que veo, por ejemplo, la entrada a Hufflepuff, es que es preciosa, pero es que el resto del castillo, no, o sea, el resto de Hogwarts, es que no puedes ponerle ni una pega, es impresionante. El combate me ha gustado un montón. Es ágil, tiene muchas opciones para elegir. Han dado varias opciones para que puedas, entre, creo que son 20 hechizos lo que han dicho que vas a poder contar con ellos. Y para que puedas elegir en la consola de forma ágil, también está. Y me llama mucho la atención, y es que es curioso que un estudiante de quinto grado tenga sentido arácnido, como si fuese Spider-Man. Porque resulta que cuando vas a recibir un ataque, te sale una especie de halo en la cabeza que te avisa de que vas a recibir el ataque, y es cuando lo puedes, pues lo que decía, deflectar o reflejar el ataque. Espero que hagan alguna explicación narrativa con un hechizo de percepción o algo parecido, que es lo que te lo permite, porque hacerlo porque sí es un poco como la autocura que tenías también en los juegos bélicos, que te pegaban un tiro, te escondías un rato y te habías curado. No tenía ningún sentido, pero pasaba. Pues aquí estaría bien que se puede contar narrativamente. Y hay una cosa que no sé, a lo mejor tú sí me puedes iluminar, Tony, es si hay algún tipo de historia profunda, porque sé que la guía de campo que nos presentan en ese en el gameplay permite pues coger e intentar alcanzar a los otros estudiantes que hay en el curso, porque empezamos el curso a medias, y eso lo que hace es darnos distintas misiones para poder ir mejorando. Pero no sé si hay algún tipo de gran misión, tipo salvar Hogwarts, salvar la Tierra, salvar a los Muggles o algo parecido. Sí, sí, sí. De hecho, esta guía te la dan porque entras ya en quinto, a mitad de curso, bueno, uh-huh, al menos con el curso ya empezado. Entonces, la cosa está que te cambian, no sé si era que te cambiaban de colegio, si es que se ha dicho, pero bueno, que entras ya en quinto curso, porque hay una amenaza que tú, hay una magia, creo que la llaman magia antigua, que eres de los que puede, no sé si era dominarla o entenderla. Entonces, hay un conflicto un ahí. Un elegido. Claro, es como el elegido, digamos. Y hay un bando de los malos que, bueno, quieren esta magia, o se supone que están haciendo algo con ella, o quieren hacer algo con ella. Y al final no es más que un juego en el que, según tus decisiones, pues serás más malo o menos. Bueno, imagino que puedes ir incluso al bando de los malos o ayudarles a ellos. Entonces, hombre, puede ser de Slytherin, ¿no? O sí. Puedes elegir la casa que quieras. O sea, que sí, seguramente sea eso. Puedas elegirlo. Pues suena súper bien, porque todo lo visto tenía muy buena pinta. Yo la verdad es que ya tengo casa que escoger. ¿Tú cuál vas a escoger? Yo soy el Slytherin de toda la vida, yo de los malos. Ah, mira, pues yo Gryffindor. De toda la vida. Uy, enemigo mortal. Sí. Yo aquí otra Slytherin. O sea, paso... Muy hala. O sea, yo... Draco y en Star Wars del lado oscuro, seguro. No, yo lo que quería comentar así un poquito del tema del juego es que me da mucha rabia durante todo lo que llevamos de trayecto de trailers y de promoción, de que el juego en su día se retrasó en agosto para decir que salía en febrero. Luego en agosto, a la semana de decir que se retrasaba, sacaron un tráiler. Y eso mejoró porque se notaba mucho que no querían coincidir en la ventana de lanzamiento con God of War, con Bayonetta, etc. En la época ahora que había pegado muchísimo el Hogwarts Legacy en noviembre, diciembre. ¿Qué pasa? Que claro, cada vez en la industria, es algo que antes lo hemos comentado, no sé en qué momento, pero que cada vez en la industria se necesita cada vez que haya más garantías de venta, y entonces es como que antiguamente, no sé si os sucede un poco que el recuerdo de ir a las tiendas y que hubiera muchos juegos muy buenos al mismo tiempo, y ahora mismo es como que por el valor que valen, pues tienes que decidir entre uno. Y eso lleva muchas veces que tengamos retrasos, pero que los retrasos al menos que se digan que es por cuestiones de marketing o de ventas, que no digan que es porque no está pulido, porque el Hogwarts Legacy, a la semana de decir que se retrasaba, creo que dijeron por motivos técnicos o tal, o por pulirlo más y tal, luego realmente sacan un tráiler o lo sacaron para una convención, no sé si para la Gamescom o algo así, entonces... No sé, me da la sensación de como que han engañado un poco aquí a la gente y me sabe mal porque es un juegazo y tiene muy buena pinta. La pena de la personalización es que no se ve la cara bien a lo mejor luego a la hora de jugar, porque por las pocas imágenes que he ido viendo siempre estás como en tercera persona, pero bueno, siempre está guay que tú puedas personalizarlo como tú quieras y que den esas opciones tan guays como ha comentado Tony. Bueno, pues ya tenemos como el último informe de cómo está Hogwarts Legacy hasta el momento. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Recordamos las vías de contacto como no, siempre. No, has dicho tu casa. ¿Por qué casa apostarías? ¿Sabes qué pasa? Yo es que he estado muy callado porque a mí me pasa como con lo del fútbol. Yo respeto... Ah, ¿con el juego? ¿También? También. ¿Con Harry Potter? También. Claro. Ah. Entonces yo, como no quiero arruinar a los que sí os gusta Harry Potter, pues prefiero no decir nada. Eso es lo que ocurre. Claro, normal. Pero bueno, o sea, a ver, no por nada, pero... Una señora que le preguntan, ¿y tú cómo puedes dormir por las noches? Y ella publica un tuit donde dice, pues miro los cheques y entonces me duermo que da gusto. Lo que quiero decir es que no podemos... Tendrás que editar esto. Que por mucho que el estudio de desarrollo diga que están desvinculados de J.K. Rowling, estoy convencidísimo de que al final es su propiedad intelectual y a final de mes le va a llegar a su cuenta bancaria una cantidad... Ya está. Entonces, bueno, ya, no voy a participar. O sea, que... Sí, claro. Sí, sí. No, no, pero claro, me refería a que Casa de las No, si el juego lo querías. Pero claro, es que ha cambiado mucho la cosa, de que te hiciera ilusión Harry Potter en un momento dado, es que la creadora, lo de separar obra y... Es difícil. Y creación es muy complicado. Es difícil. Pero bueno, eso es otro tema de debate. Que lo dejamos aquí, recordamos las vías de contacto y regresamos, que vamos a seguir hablando de juegos. Venga. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! ya estamos aquí de vuelta para seguir comentando esos juegos que hemos disfrutado, que hemos probado a lo largo de la semana. Y en esta ocasión voy a comenzar yo porque traigo un análisis. Hay que dar las gracias en este caso a Playon, la distribuidora, a la que, bueno, pues le pedí precisamente un código para poder hacer la cobertura del juego que traigo, The Chant. Como sabéis, porque así lo he expresado en otros programas, estoy muy enfocado últimamente en explorar, en abordar el tema de las sectas, cómo se trata en videojuegos y cómo se explora. Y en este caso daba la coyuntura, la circunstancia de que ahora, a principios de noviembre, salía un juego de Chant donde la protagonista precisamente acudía a una secta y donde ocurren todo tipo de desgracias. Dije, bueno, pues a ver qué puede aportar precisamente a este estudio de campo que estoy realizando y del que esperemos que pueda salir algo para el podcast más adelante. Y con motivo de todo eso me puse a jugar a The Chant. Hay que decir que es un juego desarrollado por un estudio que se llama Brass Token y que la historia, la premisa, insisto, es una chica que se llama Jess, que para afrontar la pérdida de su hermana decide acudir a un retiro espiritual en compañía de una amiga. Bueno, pues van al retiro espiritual, pero pronto nada más llegar, que además está en una isla un poco apartada de todo, el móvil tienes que dejarlo en la entrada, no lo puedes usar, vamos descubriendo que ese grupo de personas actúa efectivamente más como una secta, con todas las técnicas coercitivas que suelen emplear y una serie de comportamientos que el juego muestra y pone las cartas sobre la mesa claramente desde el principio. Pero bueno, todavía realmente la protagonista no sabe hasta dónde llega esa secta, porque si es algo positivo, donde van a hacer meditación, a descansar, pues quizás no es para tanto y que le pueda ayudar a superar ese duelo y ese trauma del fallecimiento de su hermana. Lo que ocurre es que durante la primera noche accedemos a llevar el atuendo que llevan todos, que es prácticamente como un vestido blanco de pies a cabeza. Vamos a realizar en esa noche una especie de ritual, todos en círculo, bebiendo un líquido extraño. Y como os podéis imaginar, spoiler, acaba mal, porque efectivamente en ese ritual algo sale, no sale según lo esperado, y empiezan a liberarse todo tipo de demonios de otra dimensión. Esto es el comienzo. Aquí ya nos damos cuenta de que ese lugar idílico, ese paraje, ese Beatusile al que nosotros habíamos ido a intentar descansar y buscar reposo, se va a convertir en una carrera por salir de esa isla por patas, vamos. Y poco a poco, eso también nos va a permitir adentrándonos en la psicología de cada uno de los personajes de esa pequeña comunidad, porque es un grupito cerrado, son, no sé, 6 personas, 7 personas, los de esa secta. Y vamos a ver que cada uno tiene un perfil muy marcado, una serie de vulnerabilidades que se nos van a explicar y cómo la secta de alguna manera los ha retenido precisamente explotando esa fragilidad o esa parte, insisto, esas debilidades que tiene cada uno de ellos. A nivel argumental y de lo que sucede, todo avanza de una manera bastante lineal. Insisto también en que lo hace bajo el enfoque de un survival horror, en el que, como os podréis imaginar, he dicho que salen demonios, tenemos que huir de las criaturas en algunos casos, pero también plantarles cara con todo tipo de armas que somos capaces de fabricar. Y esto es interesante porque hay un viraje, hay un giro hacia la acción. Yo creo que si pensamos en un survival horror, normalmente la idea que se nos viene es la indefensión. Tenemos que salir por patas porque estamos en una posición de inferioridad respecto a estas criaturas venidas de otro mundo. Aquí no sucede tanto, porque las puedes derrotar y de hecho las tienes que derrotar si quieres pasar de zona prácticamente. Y aquí es donde creo que es importante detenerse, porque The Chant, la sensación que me ha dado en todo momento es que es un juego con buenas ideas, pero una ejecución irregular. En lugar de contar, por ejemplo, con una barra de salud, como en tantos juegos que conocemos, donde los enemigos pues te empiezan a atacar, te dan una serie de toques, la pierdes y te matan, aquí de manera muy original juegan con 3 conceptos. No hay salud, sino que tenemos 3 medidores. Cerebro, cuerpo y alma. muy en sintonía con esta idea del retiro espiritual. De manera que los enemigos van a dañar una u otra parte. A lo mejor te atacan el cerebro, el cuerpo o el alma. Y también cuando pasamos por ciertas áreas, también perjudican al cerebro, al cuerpo o al alma. ¿Qué ocurre si uno de esos contadores llega a cero? Pues que efectivamente llega el game over y hemos muerto. De forma que vamos a tener que preocuparnos de cargar estos medidores siempre mediante plantas que encontramos por el escenario o usando la meditación, que esto es otra mecánica que han metido que me parece original y muy chula, que es que dándole a la A o a la X en el mando de la Play, es una técnica que nos sirve para reducir la barra de alma, nos baja, pero a cambio aumentamos, mejoramos el cerebro. Es llevar la idea de la meditación a una especie de gamificación al mundo de los videojuegos. Hasta aquí muy bien, porque creo que esto añade un componente de gestión de recursos que da estrategia a los enfrentamientos. Yo me ponía a jugar y siempre estaba pendiente. Uy, tengo poco cerebro, o tengo poco cuerpo, o poca alma. Voy a reservarme la planta que cogí antes porque ahora viene una lucha contra un boss y seguramente me va a atacar al cuerpo. Y eso también incentiva el plantearte una estrategia y en cómo abordar esas batallas. El problema que The Chant introduce demasiadas mecánicas que no siempre funcionan ni necesitas. Por un lado tienes este medidor que he contado, estos tres medidores, pero es que por otro puedes craftear armas. Por otro tienes una rama de habilidades bastante limitadilla, pero la tienes. Por otro tienes una suerte de poderes que activas con una serie de prismas que encuentras por ahí. Es como si se hubieran fijado en qué funciona en el mercado y lo quisieran integrar todo en un mismo juego. Y realmente no era necesario. Yo soy de la opinión de que menos es más. Como anécdota, yo por ejemplo, yo no descubrí cómo se usaban los poderes hasta la mitad de juego, no sabía qué botón había que darle para activarlo, y el caso es que yo no lo eché en falta en ningún momento, yo seguí avanzando sin recurrir a esos poderes, lo cual me lleva a pensar que desde el plano del diseño era algo que no era imprescindible. Por otro lado, a mí me interesaba la parte de cómo explora la idea de una secta, porque yo lancé una pregunta al aire hace un par de semanas a la gente por Twitter. Oye, ¿sabéis de juegos que traten el tema de las sectas? Recibí como 80 mensajes y todavía sigo recibiendo unos cuantos. Y muchos mencionaban, por ejemplo, juegos como Resident Evil 4. Pero no es a lo que me refería, porque en Resident Evil 4, si habéis jugado, la secta se utiliza solamente desde un punto de vista contextual. Son los malos. Pero tú no ves cómo opera esa secta, cómo se constituye, por qué se comportan de una determinada manera, qué técnicas psicológicas emplean. No, son los malos. Es una secta igual que podría haber sido cualquier cosa, la sociedad, la religión. Realmente no te aporta más. Aquí sí que hay que decir que hay una preocupación por parte del estudio de ofrecerte mucho material de narrativa ambiental. Cuando digo mucho, es una ingente cantidad de material. Hay papeles que encontramos por el escenario con facturas, cartas, informes psiquiátricos, hay absolutamente de todo y muchos van dirigidos a esto, a precisamente cómo consiguieron captar a un miembro del grupo en concreto, los vínculos familiares, cómo poco a poco los fueron apartando hasta llegar a esa isla. Eso me parece fantástico y se nota que ha habido un trabajo de documentación por reflejarlo en el juego. Pero una vez más, tenemos la cara y la cruz de la misma moneda. Creo que hay un punto que tendrían que responder al criterio de saturación, como se suele decir también en el ámbito de la investigación. A mí me ocurre que me abruma. Hay demasiado contenido. Algunas cartas tienen una redacción muy farragosa. Mencionan a personas que ni conocemos o que sencillamente no aportan nada. Creo que todo ese trabajo que ha invertido el diseñador narrativo en incluir material es un trabajo en vano. Yo lo hubiera dedicado en otros aspectos del juego. Que en lugar de, yo no sé cuántos coleccionables cogí, 60, 80 cartas, a lo mejor tenías un enfrentamiento contra un boss y te encontrabas una carta justo antes de entrar, o te perseguía un enemigo y aparecía una factura de un tractor en el suelo. Y además es un momento en el que cuando coges la carta te paras a leerla y el tiempo se paraliza. de manera que a lo mejor tenías a un bicho justo detrás a punto de matarte y ves cómo tu personaje está leyendo una factura tan tranquilamente como si no pasara nada. Y es verdad que todo eso destruye la atmósfera que intenta construir de causarte terror o miedo. Todo lo hace así, se queda a medio camino. Hay ideas que funcionan, pero que luego se integran de manera regular. Porque, por ejemplo, os digo que hay muchas cartas, pero también os digo que por los escenarios, a veces entras en una casa, en una cabaña, y encuentras rollos de cinta que podemos introducir en un proyector para ver fragmentos de películas sobre la secta. Es un poco, aquí viene la referencia a Perdidos, por si no lo habéis visto, en Perdidos, cuando tú veías la iniciativa Dharma, había como unos clips donde los miembros de la iniciativa Dharma te contaban cosas sobre Dharma. Aquí pasa lo mismo, los propios miembros de la secta se graban en vídeo y esas cintas las vamos encontrando y las podemos reproducir. Me parece un componente muy chulo que te ayuda a sumergirte precisamente en la historia. Creo que eso está bien, pero no sé si es justo atenerse, como yo he dicho, a la idea de un survival horror, porque es rompedor en cuanto a que coge ideas de otros géneros. Es un enfoque más dirigido a la acción, por aquello de destruir a los enemigos. Los escenarios son muy lineales, prácticamente no te pierdes porque es avanzar hacia adelante. Los puzzles son muy sencillos de encontrar partes en un mismo escenario. Y no creo que en ese sentido exija mucho al jugador. El diseño de criaturas sí que está muy, muy logrado, realmente infunde miedo. Y sobre todo yo me quedo con la idea de que es un juego que en las 8 horas que a mí me ha durado, porque no es excesivamente largo, dura 8 horas, te infunde tensión sobre todo, te llevas más de un sobresalto, más que miedo. Volvemos un poco a la esencia de las películas que hay en el cine cada poco tiempo, que tú vas pensando que te van a dar miedo. Miedo es, para mí el miedo es diferente a la tensión o a que te metan un susto. Cuando a mí alguien me hace ¡bu! Por la espalda, a mí eso no me da miedo. Lo que pasa es que me has asustado. Pues aquí un poco juegan con eso, exactamente con lo mismo. Enemigos que aparecen en puntos donde no te esperas, en un callejón sin salida, en una zona aparentemente tranquila, pero falla en la parte de construir la ambientación, la atmósfera. Los personajes no están bien desarrollados. La protagonista va a ese retiro espiritual y parece que asume demasiado pronto que hay demonios que quieren matarte. No le sorprende lo más mínimo, cosa que a mí como jugador sí que me ocurría. Digo, pero ¿por qué pasa esto? Hay como una especie de disonancia entre el personaje y los hechos que se suceden. Es una de cal y una de arena, ese es el sentimiento encontrado que tengo con The Chant. Son 8 horas, que es verdad que en las 8 horas no dejas de hacer cosas y que es un juego entretenido, cumple con eso, pero que no vas más allá, no deja ese pozo de las grandes producciones que luego con el paso del tiempo te acuerdas y dices, ah, vale, yo tengo ese tótem, ese título que en cierta manera definió el género. Eso no se lo podemos pedir a The Chant, pero si buscas una aventura con el que pasar un rato agradable, siempre dentro de la tensión, de estas coordenadas, sí que creo que consigue su objetivo y que al menos se sale de la idea de siempre jugar en el terreno de la fantasía o aquí nos vamos a una secta que quizás no se ha explorado tanto como se explora en este juego en cuanto a ese material que vamos encontrando. Así que no me quiero extender mucho más, yo lo he jugado en PC, pero está disponible también en Play 5, en Xbox Series X y S. A nivel técnico creo que da la talla, no es tampoco lo más sobresaliente, pero cumple precisamente para la idea del propio juego y que recalco que hay buenas ideas que quizás en otro contexto podrían haberse desarrollado mejor. En el fondo, la historia, todo lo que subyace, la idea de enfrentarnos a nuestros mayores temores y cómo estos cobran forma de alguna manera para que tengamos que hacerles frente. The Chant, insisto, un juego que está bien sin llegar a ser sobresaliente. Si a alguien le interesa el género de pasarlo mal, las sectas y demás, que sepa que está disponible y que puede ser que lo disfrute. Y esto es todo lo que tengo que decir por mi parte, que muchas gracias a Playon por haberme dejado hacer la cobertura y que, Tony, tú también traes otro título precisamente distribuido por Playon, en este caso Sonic Frontiers, y habla un fan de Sonic. Así que me interesa mucho saber tus impresiones. Pero te quería hacer un par de preguntitas sobre The Vale, Chance. Perfecto. Es pura curiosidad. ¿Hasta qué punto ha influido Life is Strange? Porque he visto que visualmente se tiene un aire y al final es una historia con más interacción dentro de lo que es la trama. Y ¿te has visto los vídeos de Tamayo? Porque todo el tema de sectas está muy de moda últimamente, ¿eh? A lo primero, no. Lo de Life is Strange es la primera vez que se me ocurre hacer esa conexión por lo que acabas de decir. O sea, yo no veo nada de Life is Strange en el juego. ¿En lo visual tampoco? En lo visual tampoco, porque Life is Strange juega con la paleta de colores anaranjados, muy nostálgico. Aquí es que además juega mucho con la idea de que ocurre en una sola noche. O sea, esto empieza todo el terror en cuanto llega la noche, cuando se hace de día es cuando se acaba el juego. De manera que siempre estás jugando en la penumbra. No, yo por ahí no lo veo. Y luego el tema de Tamayo, sí. Me he visto todos los vídeos habidos y por haber. Y sí, la verdad me encanta como creador de contenido y bueno, por su trabajo también periodístico metiéndose en estas sectas. Así que genial. De hecho, le mandé un mensaje hablándole de The Chant, que si le interesaba, que a lo mejor le podía gustar para jugarlo en su canal de Twitch o lo que fuera, porque iba mucho en la tónica de lo que él suele investigar. Ya veremos si me responde o qué. Te he pillado. Sí. Y Tony, venga, entonces vamos con Sonic. Por supuestísimo. A ver, Sonic Frontiers, última aventura del erizo, Sonic en 3D, pues no vamos sobrados de buenas, digamos, de buenas entregas. Tampoco creo que sean malas como tal. Sonic 2006 fue una cosa, por supuesto. Pero estamos hablando de que aquí se ha intentado romper muchísimo molde. De hecho, tenemos por primera vez, creo que en Sonic alguien ha dicho, vamos a inspirarnos en otros juegos. Y probablemente muchos se quedarían como, pero somos juegos de Sonic en 3D, ¿en quién nos inspiramos? Y ahí es cuando se ha roto muchísimo esquema. Yo aquí veo influencias de Breath of the Wild, veo influencias de Nier Automata, veo influencias de Super Mario Odyssey también. Entonces, en muy buena parte, y creo que hacía falta desde hace ya tiempo, han dicho, vamos a cortar por lo sano, vamos a hacer algo nuevo, manteniendo lo que es la esencia de Sonic. Y creo que es lo que se ha hecho. Quiero empezar por el principio, por la redundancia, y tenemos una historia pues a priori sencillita. Llevo jugado los dos primeros mundos unos 9 horas. Y bueno, están Sonic, Amy y Tails pues en la avioneta de Tails. Y pues por algo que sucede, la avioneta tiene un aterrizaje forzoso. Todos, bueno, digamos que típico que te despiertas en medio de un lugar que no sabes dónde está, un lugar recóndito. Y pues estás solo, como Sonic. Entonces pues ahí ya empiezas a ver un poquito la trama, empiezas a ver lo que es moverte por el mundo, que creo que es lo más placentero que se ha hecho a nivel de movimiento en Sonic en toda la historia, contando también los 2D. Me parece algo brutal y genial, porque de verdad, o sea, es ir de una punta a otra. Es que para mí, si el juego ya fuera eso, a mí me da igual la trama, y os digo muy en serio, que, o sea, me da igual la trama. Cuando estoy en el field de, vale, voy a ir de punto A a un punto B y que no me vale nadie, es que me da igual en ese momento la historia. De hecho, en lo que se basa la jugabilidad de cada isla, al menos de las dos primeras que yo he jugado, es en encontrar las Chaos Emeralds, las Esmeraldas del Caos, tan ya típicas de Sonic, que ya son, bueno, pues, prácticamente un logotipo de más de un juego. Y estas son necesarias para enfrentarse al boss final. Entonces tienes que irlas encontrando, y de las 7, pues hay 2, 7 u 8. Mira, ahora mal por mi parte, yo juraría que son 7, pero a lo mejor ahí alguien me dice, no, que son 8. Bueno, la mayoría tienes que encontrarlas yendo por el mundo abierto. Vas a tu bola, hay unos cuantos, como unos tronos de piedra, que son los portales al ciberespacio. Y en estos lo que tienes son 4 tareas. Las 4 tareas son escenarios del ciberespacio, que básicamente son como pantallas típicas de Sonic, de a lo mejor pues de entre 2 minutos y medio, 5. Y en estas, pues lo que tienes que hacer es 4 cosas. Primera, tener el mejor score de los que te ponen. Pues por ejemplo, hay ranking D, C, B, A, y cada uno es obviamente menos tiempo. Pues en el ranking, perdón, hay S al principio de todo. Pues ese a lo mejor es 1,50. Pues necesitas ese. Otro es recoge X anillos hasta cuando al llegar Perdón, llega al final del nivel habiendo recogido X anillos, pueden ser 20, 30, 50, etc. Otro es recoge los 5 rings rojos, que ya son bastante típicos también de la saga. Y hay otro que es, si no recuerdo mal... No, pues mira, se me ha olvidado, terrible por mi parte. Pero bueno, son 4 distintos, vaya, son 4 distintos, 4 objetivos. Y cada objetivo te da una llave. Estas llaves, que no te hacen falta todas realmente... Pero estas llaves lo que te dan acceso es a recoger una Chaos Emerald que está repartida por el mundo, y que el mundo es tan grande que tú no lo habrás visto, lo más seguro. Entonces, cuando ya tienes las 4 llaves para tener una Chaos Emerald, para ir a por ella, que se desbloquea, pues hay un halo de luz que sale hasta el cielo, entonces puedes llegar mucho más fácilmente. Aunque también el llegar puede ser un reto. O sea, yo hay veces que he dicho, ¿y yo cómo llego hasta ahí? Entonces he tenido que mirar el mapa, ver aquí hay esto, aquí hay esto, vale, un poquito, aquí hay un raíl, aquí no sé qué. Y entonces ya vas empalmando pues entre los rebotadores, los raíles, los lugares a los que puedes saltar, las tirolinas. Y creo que eso es un trabajo de orfebrería buenísimo que se ha hecho aquí en Sonic Frontiers, que es el de ir poniendo de forma concatenada elementos para la movilidad. Que si ahora rebota aquí, ahora grinda este raíl, ahora salta aquí. O sea, es... Para mí es lo que le hacía falta a este juego. Es la razón por la que los primeros trailers era como, ¿qué habéis hecho aquí? ¿En qué habéis estado trabajando? Porque habían desactivado tantas cosas que nada de esto estaba. Y la verdad es que tela marinera. Entonces, una cosa que tengo que decir de lo que son las acciones del propio Erizo, pues con el botón A haces salto o doble salto. Con el botón X tienes el homing attack, que básicamente es ir hacia el enemigo hecho una bola y reventarle. Y con la Y tienes el cibergiro, el side loop, que lo han llamado en inglés, que básicamente tú lo mantienes pulsado y dejas una estela azul detrás de ti, y la tienes que utilizar para hacer un círculo alrededor de un elemento. Puede ser un enemigo, le quitarás vida, puede ser un elemento interactuable, hará la acción que sea. Pues por ejemplo, hay un cohete que si tú lo haces un círculo alrededor, pues este cohete... se pone encima de ti para que lo lleves a otro lado. O yo qué sé, si lo haces en el suelo mismo, pues salen rings o salen algunos otros objetos que te harán falta para la aventura. Y es que objetos que te hagan falta para la aventura, que aquí es donde ya yo creo que se corta un poquito lo que viene siendo el flow de ir libremente y descubrir. Tenemos unas llaves que según el personaje que tengamos que ayudar en cada mundo, pues en el primero, por ejemplo, es Amy, tienes que recoger una cantidad X de llaves y están por el mundo, solo cambia la skin de cada una con pues, respecto al personaje que sea, y pues las vas consiguiendo pues derrotando enemigos o descubriéndolas por el mundo, o también pues en algunos puntos pues puedes hacer esto de hacer el círculo con el cibergiro y que salgan algunas. Entonces, esta historia con la cual tú tienes que ir consiguiendo llaves y hablar con el personaje, se va concatenando esto de coge X llaves, habla con el personaje. Esto hasta que luego ya pues tienes que enfrentarte al boss. ¿Qué pasa? Yo aquí me he encontrado, primero, que esto rompe, como ya he dicho, la estela libre de... Ve por el mundo, haz lo que te dé la gana, descubre lo que sea y pilla las Chaos Emeralds a tu gusto. Porque a través de estas misiones, que luego son como minijuegos, incluso es como, vale, tengo las llaves, hablo con el personaje y tengo que hacer como este minijuego de, yo qué sé, llevar estos bichos hasta aquí sin que me den más de tres golpes. Y a partir de eso, pues me dan una Chaos Emerald. ¿Por qué? Porque sí, porque es un videojuego. Y... Es que el guión y las razones por las que pasan algunas cosas es como... Por aquí también teníais que romper con el pasado. Lo veo importante. Lo veo importante porque ya que rompes en lo técnico, que creo que es lo más difícil, pues en cuanto al guión creo que también es importante. De hecho, os lo ejemplifico así. Tú necesitas 7 esmeraldas del caos, u 8, juraría que son 7. Espero que me corrija quien sea si quiere. Y te falta la última en el primer mundo... Y dices, es que me falta la última, pero no podré ir a por el... No, Sonic, te falta la última, no podrás ir a por el final boss de este mundo porque te derrotará no sé qué. Razón de Sonic para ir igualmente a por el boss. Me la voy a encontrar de casualidad. Fundido a negro y a por el boss. Os lo juro. Y al final la tiene encima el boss, quiero decir. Y no podíais simplemente decir, pues hemos visto que la tiene en la cabeza, o tú en la cinemática ver que la tiene en la cabeza, quiero decir. Era muy sencillo, me parece a mí, hacer bien esto. Entonces, tiene sus luces y sus sombras, creo que es un juego divertidísimo y que las secciones de libertad, que es básicamente la mayoría del juego, son brutales, a mí me encantan. Hay una cosa que a mí personalmente no me gusta porque, de nuevo, rompe el flow, pero sé que hay gente que le encanta, que es el minijuego de pesca con Big the Cat, que puedes conseguir no solamente peces, sino también pues algún coleccionable. Y para quien lo quiera, pues bien, sé que hay muchos fans de estos juegos, yo personalmente ni como juegos ni como minijuegos, pero me está gustando mucho Sonic Frontiers, creo que era necesario. Y de hecho es que hay muy buenas reviews en general, ha gustado, en general es que eso, ha gustado y es muy buena sensación. Y creo que hay que coger esto, pulirlo, quitar lo que parezca que sobra o que está mal, que es poquito, y ala. Y obviamente, hablando de lo que está mal, lo único que creo que está mal de verdad es el popping. O sea, hay popping, creo que es inexplicable que no haya popping, cuando además, esto ya es desde el punto de vista técnico, cuando tú abres el juego te salen cuatro logos, en cuanto a tecnología que han usado, y uno de los logos es simple LOD, para que nos entendamos. LOD significa Level of Detail, que básicamente es la tecnología que se utiliza para, pues, cuando tú estás muy cerca de un elemento que se renderice al máximo, cuando estás más lejos, pues con menos polígonos, peores texturas, y ya cuando estás al final que dices, bueno, casi no lo veo, pues a lo mejor es un PNG, un plano. Entre medio puedes poner las iteraciones que quieras. Pues que ya en los logos del principio, como que saques pecho con esto, y que haya cosas con popping, pero popping de no estoy, estoy, es como, ostras, podéis sacar pecho de muchas cosas, de esto justamente no. Me sigue pareciendo muy buen juego y muy divertido, pero esto es una asignatura pendiente que espero que se mejore. Y versión de Switch muy digna, la verdad, no me lo esperaba, pero muy digna, obviamente teniendo en cuenta lo que es Switch y que esto es un mundo abierto. Sí, sí. Entonces, ¿podemos decir que ha salido bien este Sonic Frontiers? Sí, sí, sí, sí. De hecho, si vas a... Ya está. Era por eso, perdona. Sigue, sigue. Uy. No, que si vas a Steam y ves las reviews, extremadamente positivas. Sí, es verdad. 95% de reviews positivas de 5.428. O sea, esto ha salido bien. Entonces, wow. Yo encantado. Total. El ciclo Sonic sigue ahí, ¿eh? Qué alegría, sí, mira. Sí. Pues fantástico, ya nos contarás cuando sigas jugando, si siguen esas buenas sensaciones y todo eso. Porque hablando de popping, claro, yo estaba pensando en el juego más reciente que he estado dándole, en Leyendas Pokémon, que ahí sí que hay popping, ¿eh? Ves claro, a los Pokémon diría, en la cara. Te diría que es la misma escala de popping, pero con muchos más elementos. Entonces, pues es más. Lo que sí quería decir, que yo he estado jugando en PC, ¿vale? Para quien me diga, bueno, a lo mejor depende de la plataforma... Parece algo unificado, o sea, yo estoy jugando en PC con una 3060, todo muy bien, lo juego a 1080p, no me hace falta más por el tamaño del monitor, y a 60 frames al máximo, tira perfecto, me consta que en optimización no está nada mal el juego, así que en general, salvo el popping, que es algo común, yo lo veo muy bien. Pues nos quedamos con eso. Nosotros por nuestra parte vamos a continuar. Y como cada mes, regresamos con la sección de narrativa, donde siempre aprendemos sobre todos esos juegos que nos encantan, cómo se construyen, en esta sección que siempre Marta pues, nos trae todas sus enseñanzas y sus saberes. Bienvenida, Marta. Hola, pues bienvenido también. Bueno, bienvenidos todos aquí a este momento ya de frío. Ya está acercándose el frío, al menos aquí por donde estamos nosotros. Yo estoy grabando con mantita de colores. Maravilloso. O sea, tengo que decirlo, que ya tengo frío, pero siempre es agradable estar en un ambiente así cozy. Y hablar de historia siempre se presta también a un entorno así tranquilito, hoguera, nos refugiamos. Está bien. Hoy estamos muy de chill, sí. Porque nos hemos levantado con antojo de churros. Es verdad. Han abierto la churrería que hay al lado de casa Y con las mismas hemos dicho, pues mira, nos vamos con el pijama puesto si hace falta y nos comemos los churros... Con chocolate caliente. Lorenqueños, ¿no? Loranqueños. Loranqueños, eso Loranqueños. Es. Wow. Eso es. Impresionante. Bueno, han ocurrido muchas cosas de un mes para otro. Además, esta entrega va a ser la última del año, que eso tiene como cierta responsabilidad porque es el final de algo y a la vez marca el comienzo de otra cosa totalmente diferente. De manera que vamos a intentar, por supuesto, avanzar donde nos habíamos quedado, hablando de los espacios narrativos, y recordar que es un ejercicio que no se suele hacer inmersos en el mundo en el que vivimos, entre tantas pantallas, estímulos, siempre pensamos en el aquí y el ahora o en el futuro. Pero mirar hacia atrás nos cuesta un poco, ¿no? Encontrar ese momento de relax y de pensar en lo que hemos hecho. Hoy lo vamos a hacer. Qué bonita imagen. Además, lo reconecto con una obra de teatro que vi ayer en la que comparaban que una cosa es la melancolía mirando hacia el pasado y otra era el porvenir con la angustia hacia el futuro. Entonces, esa obra, wow. Porvenir, la recomiendo mucho. En esa obra final recomendaba enfocar nuestra mirada hacia el presente, y para enfocar la mirada hacia el presente creo que también es bueno pararse, como tú bien dices, para recordar hay que calmar un poco el ritmo y bueno, ya creo que haremos una retrospectiva interesante y cerraremos esa parte de los espacios narrativos que nos quedó un poquito así en suspensión, porque también creo que vamos a terminar con cerrando un ciclo que nos va a servir también para abrir otro, ya enfocado a especial de personajes, arquetipos, que ya lo llevamos mucho tiempo adelantando y creo que será un buen momento en 2023 iniciar el año con esa nueva perspectiva. Yo tengo muchas ganas. Además es que, y tampoco quiero cebarlo demasiado porque lo de hoy va a ser interesante, pero el volver a esas ideas junguianas, eso va a ser como muy chulo, el poder centrarnos y encima que conecta con ese informe de misión de Journey, que es como, es wow, qué chulo todo, ¿eh? Yo le tengo muchas ganas a ese informe de misión. Pero antes de llegar a eso, hoy me gustaría que cumpliéramos a nuestra palabra, porque pasó algo. Aquí dijimos, vale, estamos viendo la serie de los Anillos de Poder, pero cuando termine tenemos que hablar de ella. Pues ha llegado el momento de hablar de ella. Spoiler, sale mal. Spoiler, sale mal, efectivamente. Ya está. Está quedando muy cutre. Eso es bueno. Pero eso es, bueno. Es verdad, ya ha terminado la serie. Creo que desde un punto de vista narrativo hay cosas que analizar, que ha funcionado y que no ha funcionado, que hace que nos deje un sabor de boca agridulce. ¿No? Sí, así de entrada tengo buenos recuerdos de ese día que nos vimos aquí todos los compis de piso, el maratón del final, y así en perspectiva la verdad es que no le puedo reprochar nada del apartado estético, nada, o sea, una maravilla. Tengo su banda sonora también en Spotify, tengo planos también a fuego grabados en la mente, pero es verdad, vamos aquí a lo que importa, que es la narrativa y el guión, y aquí hay... No, es que no iba a decir ni sentimientos encontrados, es que aquí ya me posiciono que esto hay que darle una vuelta poderosa, porque sí. Tenemos problemas de ritmo, vimos, nos dio la sensación de además recuerdo comentándolo con vosotros, que teníamos capítulos en los que el ritmo era muy rápido, pero luego, sin embargo, se volvía hacia atrás. Era como, vamos a iniciar una guerra. No, pero nos vamos a pasar otro capítulo pensando si vamos a iniciarla realmente o no. Y esa sensación, que también la he compartido mucho con mis alumnos del taller de narrativa, la sensación de que no pasa nada hasta prácticamente el final, en el que se pone toda la carne del asador en un momento en el que ya no impacta de la misma manera. También, bueno, cierta anagnórisis que es un poquito... que en un momento así se ve venir, y cuando se ve venir, pues todo a su alrededor se configura para que, oye, ve que esto va a suceder, tienes que verlo. No lo has visto en los 7 capítulos anteriores, pero en el 8º te vamos a hacer que lo veas. Es que la serie, en lugar de llamarse Los Anillos de Poder, que no se ve ningún anillo, y hay que aclararlo solamente, bueno... Al final, claro, sí, ya está. Pero sí. Podría llamarse ¿Quién es Sauron? ¿Quién es Sauron? ¡Chan-chan! Pues claro, sí, realmente es lo que tú te estás comiendo la cabeza en todo momento y ya está, y luego pasa lo que pasa. Pero la sensación de que los personajes están como desdibujados o que son incongruentes las historias con el carácter que nosotros asociamos a cada uno de ellos, las interacciones entre ellos tampoco entendemos muy bien. Vimos alguna interacción Galadriel con Theo, que era como, bueno, esta pareja aquí hablando, ¿en qué momento? También, bueno, también tenemos, sin ánimo de hacer mucho spoiler, tenemos una coña interna de aquí va a morir alguien o no va a morir nadie. O, bueno, situaciones, giros que nos esperamos que al final no vienen. Sí. Y sobre todo una cosa que creo que es importante, que también quería comentar de cara a los espacios narrativos, es que muchas veces, y esto nos pasa a todos los narradores y tenemos que tener mucho cuidado con eso, la especial... o mejor dicho, el abigarramiento de los diálogos, de los textos, la excesiva complejidad retorcida rococó de algunos textos cuando no es innecesario. Creo que también en el anterior programa hablamos de los procesos de la síntesis, del recorte, de cuando también estamos en un proceso de ir configurando escenas automáticas, cinemáticas y viendo qué es lo que la hierba que hay que recortar un poquito, cuando que hay que ir desbrozando. Y entonces muchas veces, y creo que eso, que muchas veces hay que ir recortando lo especialmente superfluo de los textos, y en Los Anillos de Poder le pasa bastante también. Hay como conversaciones muy crípticas, dice, ¿pero qué están diciendo? Si no sabemos, hablan como si fuera un poema. Sí, no lo sé. Y en, por ejemplo, en El Señor de los Anillos tenemos momentos así de místicos y de mágicos que no necesitan tanto abigarramiento. Yo de verdad que confío, creo que he visto que van a haber cambios en torno al guión, en torno al equipo. Yo confío en que esto vaya mejor, porque se han dado cuenta. Así que veremos. Veremos. Bueno, pues ya hasta aquí nuestra breve reseña sobre Los Anillos de Poder. Teníamos que hacerla. Vamos a hablar hoy de Tolkien también un poquito. Anda, es verdad. Bueno, y de hecho hace poco, desgraciadamente no va a haber más números, pero el caso de la revista Break, el último, me parece también muy paradigmático, que precisamente va sobre El Señor de los Anillos y todo lo que hay alrededor. Sí, les mando un saludo a todos mis excompañeros también en Break. Ha sido genial trabajar con vosotros, y creo que cerrar con este número acerca del universo Tolkien va a ser estupendo, que además ahí hay muchísimo, muchísimo contenido al respecto. Uh-huh. Y no sé, el universo de Tolkien siempre va a dar de qué hablar, siempre va a dar de qué profundizar. Yo estuve trabajando hace poco en las adaptaciones animadas de Bakshi también, del director que llevó a cabo la película de animación, y bueno, que el universo de Tolkien da para mucho, y ahí seguiremos. Y hoy también vamos a comentarlo un poquito, a recordar un videojuego de su universo que tiene meollo narrativo del que podemos sacar. Qué chulo, claro, porque ya entrando un poco en la cuestión, el mes pasado nos adentramos en los espacios narrativos. Creo que hablamos de la viñeta, un poquito de la cinemática, pero nos quedaban todavía muchos más. Y bueno, creo que está bien empezar por ahí, hacer un recordatorio de qué eran los espacios narrativos y todo esto. Sí, así es. Los espacios narrativos, ¿vale? Eran, os recuerdo, las estructuras, los compartimentos estancos que podemos utilizar para situar dónde vamos a narrar. Y entonces, pues en función de ellos, pues sabremos de cuánto control le vamos a dar al jugador, cuál no le vamos a dar, etcétera. Hablamos de las cinemáticas, que son las secuencias de apariencia cinematográfica en las que no hay agencia por parte del jugador. Mencionamos también un poquito las automáticas. Mantienen la misma estética, el mismo motor que las de que el juego, pero ahí ya no hay control tampoco por parte del jugador. Y sin embargo, los acontecimientos guionizados, que también comentaremos un poquito, ahí sí que se ven unos hechos narrativos en los que el jugador sí tiene cierto control al respecto. Uh-huh. Estuvimos comentando que las cinemáticas pues se pueden utilizar para sensación de recompensa. Hablamos de que en Kingdom Hearts, por ejemplo, aprovechamos esa cinemática en la que podemos dejar el mando en la mesa para fliparnos con vídeos, con y lo difícil muchas veces que es la transición de escena cinemática a tomas el rol como jugador de lo que está ocurriendo. A mí se me viene a la mente un caso maravilloso, Lost Odyssey, el comienzo, que tú ves la batalla y de repente hay un giro de cámara y empiezas a jugar y estás en una batalla, que en aquel momento fue como, wow, que ya ha terminado la cinemática y que ahora tengo yo el mando. Me encantó. Y eso, qué bonito diálogo también se hace a sí mismo Sakaguchi al respecto, porque también le pasaba ya en 1988 en Final Fantasy II, empezar directamente con una batalla y que ya luego directamente tuvieras el control y perdieras también la misma. De verdad que sí, muy buena esa. Vale, estas entonces, son las que vimos, pero que todavía había unas cuantas que hoy vamos a ello, ¿no? Sí, y sobre todo quería profundizar en la idea de... Hablamos de la sensación de recompensa que suscitan las cinemáticas, pero también me quedó pendiente incidir un poco en la sensación de frustración y de impotencia, ¿vale? Teníamos esa parte positiva, pero también hay que tener en cuenta que, aunque para el escritor, el diseñador narrativo, son un alivio, porque te permiten tener control total. Si sabes que el jugador no va a interactuar de ninguna manera, puedes lanzar todo el contenido y puedes dirigirlo de cara a un guión convencional de otros medios. Entonces, aportan esa variedad, pero también tenemos que tener presente que cuanto más tiempo dejemos al jugador sin control, más impotencia le va a dar. Oye, estaba yo pensando, y voy a sacar aquí la bola de cristal, ¿eh? A ver, ¿tú qué piensas? El tema de la cinemática, yo es que siempre lo había asociado, no había pensado en la parte narrativa, que evidentemente está ahí, sino como algo más de limitación técnica. Lo que no podías enseñar con el gameplay, se enseñaba con una imagen renderizada, un vídeo renderizado. ¿Algún día prescindiremos completamente de la cinemática o no tiene que ver la parte técnica? Ya un poco está pasando, porque ahora tenemos, de hecho, el otro, un espacio narrativo, las escenas automáticas son la evolución de las escenas cinemáticas. En la cinemática se nota mucho más el componente cinematográfico y la diferencia de medios, pero ya llegamos a un punto de evolución técnica tan patente en la que eso apenas aprecia, entonces el lenguaje cinematográfico cada vez se diluye un poquito más. Por ejemplo, ahora tenemos muchos casos de escenas en las cuales tenemos control parcial, como por ejemplo simplemente puede ser la cámara. Y el motor del juego va tan fluido en producciones muy, muy, muy grandes, de gran presupuesto, en la que ya prácticamente esa división ya se está eliminando. Así que sí. Fíjate. Tendremos siempre la escena, más digamos que la cinemática va a fusionarse con la automática. Siempre tendremos un entorno en el que el cual el jugador no tenga ningún tipo de control, pero no va a haber ya tanta, y ya se está viendo que no hay tanta diferencia técnica. No es como a principios de los 2000, que ahí donde se apreciaba esa sensación de recompensa, como comentamos con Final Fantasy IX, por ejemplo. Pero precisamente por eso, por lo que estamos aludiendo de los sentimientos. Creo que en aquel momento, a principios de los 2000, lo que te podía causar una imagen generada antes con otros medios que no el de una PlayStation del momento, a ti como jugador te evocaba algo distinto. Final Fantasy VII, los monigotes, que eran cuatro polígonos mal puestos, no es igual que el que tú ves en las imágenes cinemáticas. Claro, y pasa un poco, antes estábamos más orientados a la recompensa, a la satisfacción, al descanso. Recordemos también que comentamos que esas escenas también vienen muy bien para asentar una recompensa después de un jefe final. Viene muy bien si dejar... quitarle el control al jugador para que disfrute de ver cómo cae el enemigo, ¿no? Pero ahora estamos evolucionando un poco desde esa sensación de recompensa a la sensación de frustración. Y quería traer aquí sobre la mesa el caso que además tú me viste jugar hace un par de semanas, sí, al inicio de Gotham Knights. Lo estoy disfrutando mucho, Gotham Knights. Ajá, buenísimo, pero sí, es verdad que estábamos, y tú te recuerdo, estabas también ahí cerca viéndome, y era como, uf, qué larga la cinemática de... ¿Todavía claro, no has jugado? No, ¿todavía no has jugado? No. Y es digo, que... esto se podría haber hecho con un poquito de control del jugador. Y por eso os aviso, sí. Gotham Knights, juegazo, de verdad. Llevo poquito, pero lo estoy disfrutando mucho. Claro, pero la entrada es muy frustrante. Una persona, o me voy más lejos, un niño que tiene como esa impaciencia, de repente sí, se lo han regalado, le quita el plástico, lo mete, espera que se instale el parche. Esa otra. Empieza a jugar... Y resulta que no está jugando, que le están contando una historia y otra historia. Y tú, pero por favor, quiero ponerme a jugar. Sí. Y tardó, ¿eh? Tardó. Tardó Gotham Knights en iniciar, luego muy bien, pero es verdad que nos quedamos con esa sensación de se podría empezar ya un poquito a tener el control. Por eso tenemos que tener presente que esta sensación de frustración es algo con lo que hay que lidiar y que hay que tener medido y pensado cuando se diseña también la narrativa de un juego. Y algún caso también que os traigo. No solo ya la frustración, vamos a hablar de la impotencia, incluso la culpabilidad. Y para ilustraros esos sentimientos traigo dos ejemplos muy... no voy a hacer spoilers porque los dos son duros, pero si los habéis jugado los reconoceréis al momento. Hablando de la impotencia, por ejemplo, nuestro Final Fantasy VII con ese momentazo de Aerys y bueno, ya veremos lo que sucede en el remake, pero bueno, la impotencia que sentimos al ver caer a nuestra amiga y que no podamos hacer nada por ella. Y en It Takes Two, casi, aquí sí que no voy a hacer spoiler, pero yo estoy convencida de que yo digo la palabra elefantito y aquí a más de uno se le removerá algo por dentro. Por aquí tenemos un momento de culpabilidad en el que bueno, aquí pasa todo lo contrario. En It Takes Two, Fares sabe muy bien cuándo dar el control al jugador y lo da en determinados momentos para que tú sientas culpabilidad. En It Takes Two, este momento del elefantito, y aquí ya no digo más, si hubiera sido en cinemática, se nos habría eximido de culpa. Al no ser una cinemática y al darnos el control de algo que irremediablemente va a suceder, pase lo que pase, se nos está haciendo cómplice de una manera retorcida de un dolor que vamos a asociar. Fares también es un experto en eso. Yo siempre recuerdo el caso de en Brothers, en una de mis primeras clases de narrativa, comentamos un compañero y yo que Brothers es un juego en el que he llorado simplemente al pulsar un botón, sabiendo que iba a pulsar un botón e iba a llorar con ese acto de pulsar. Entonces Fares sabe muy bien dónde darle el control al jugador para que sienta, para que tenga esas emociones. Es increíble, ¿eh? Conseguir esa radiografía de los sentimientos para saber lo que quieres causar y cómo provocarlo. Efectivamente, ya por eso. Increíble. En las cinemáticas no tenemos control con todo eso lo que implica, pero cuando tenemos control, ese control se puede utilizar para generar determinadas sensaciones. Estoy pensando en el caso que has puesto de Cloud y lo que ocurre, y esa impotencia viene provocado por lo que estás contando, de que tú eso lo tienes que ver, no puedes hacer nada ante eso. Y me llama la atención la respuesta de muchos jugadores que después intentaron usar cierto objeto que se usa en las batallas, y ahí está la disonancia ludonarrativa. Claro, es verdad. También hay que decirlo. Ahí está. Que en un combate sí, pero en un hecho argumental importante no. Es verdad, en un combate sí, pero lo que marca la cinemática ya está clavado en piedra, sí. Y entonces la cinemática es el diseñador narrativo quiere que pase y pasa, así que lo insistimos, un diseñador narrativo tiene mucha libertad en una cinemática, pero a un jugador le va a suscitar emociones distintas. Y os quería traer también aquí el caso de para reflexionar sobre cinemáticas en el caso de El Señor de los Anillos, La Tercera Edad, que es un juego que recordé hace poco en PlayStation 2 en su día. Y os invito a que investiguéis sobre él si no lo habéis jugado. Es un juego en el que un juego de rol, muy como un desarrollo también muy de habilidades muy interesante, en el cual controlabas a un grupo de aventureros que compartían las aventuras de la Comunidad del Anillo al mismo tiempo de manera paralela a ellos. Entonces iban avanzando un poquito por detrás de ellos o de manera más o menos simultánea y eras testigo desde la lejanía de todo lo que le sucedía a Frodo y a sus amigos. Pero desde el punto de vista de tus propios personajes. Tenías también a una elfa guerrera, a un montaraz, a un paladín y podías ir siguiendo esa historia ya conocida a través de la tuya propia. Y sucede unos hechos muy curiosos. Hay algún momento en el cual aquí está pequeña también disonancia. Hay momentos que nosotros, por conocer ya la historia de Tolkien y también de esta adaptación de Peter Jackson, porque yo os digo que esto sigue 100% las películas de Peter Jackson, toda la trilogía, hay momentos en los que, como digo, están grabados en piedra y no se pueden evitar. Entonces sabemos que el Balrog nos va a atacar en las minas de Moria. Sabemos que Gandalf va a caer en las minas de Moria. Y en un momento los personajes, y esto pasa en distintos hechos y en hitos de la historia, los personajes pueden interactuar con estos personajes ya del imaginario. Podemos luchar al lado de Gandalf, podemos luchar con Eowyn contra el Rey Brujo. Entonces hay que tener presente que qué pasaría si nosotros controláramos a Aragorn, a Frodo, cualquier miembro de la Comunidad del Anillo, y viéramos la caída de Gandalf. Nos sería frustrante porque ya tenemos ese vínculo que se ha generado. Sin embargo, el hecho de poder controlar a un equipo lejano hace que se nos distancie un poquito más. Pero ocurrir va a ocurrir, ¿no? Ocurrir va a ocurrir. El evento. No, claro, no podemos. Somos espectadores de las historias originales del Señor de los Anillos. Ajá. Pero claro, la sensación de impotencia es menor si nuestro grupo no está directamente vinculado con el equipo de Gandalf y Frodo. Pero aún así pasa una cosa muy, muy curiosa, que es que las cinemáticas no se reconstruyeron para este juego, sino que se utilizaron las mismas de las películas. Que aquí es donde digo que está esa disonancia, porque si nuestro grupo está luchando al lado de Gandalf, está enfrentándose no al Balrog, ¿por qué no sale? Entonces hay aquí esta especie de disonancia de medios que me parece muy curiosa. Vais a tener que en este juego una aventura de un equipo de guerreros junto a la Comunidad del Anillo, pero en las escenas cinemáticas no van a aparecer. Que ahí está un poquito la gracia. O sea, muy interesante cómo intercala, ¿no?, esas imágenes reales con el videojuego, que esto no es algo nuevo, que realmente si nos ponemos a pensar, ya pretendía ser vanguardista en los 90, casos muy sonados, el de Night Trap, que recuerdo la que se lió en aquella época, la polémica, esto, vamos, lo recuerdo no porque lo haya vivido, porque yo soy hijo de los 90, sino de haberlo leído, el impacto de ver en un videojuego imágenes reales donde tú eras partícipe de lo que estaba ocurriendo. Bueno, claro, y yo es que lo traigo también, viene bien hablar de Night Trap porque yo nunca lo había jugado y lo jugué hace un par de semanas en una Mega Drive mini y en la nueva de Sega y dije, ¿esto qué es? Yo esto tengo que investigarlo más. O sea, al final en Night Trap empiezas también con una ruptura de cuarta pared en la cual directamente tenemos ya la escena al modo película con el medio audiovisual cinematográfico mirándonos directamente a los ojos y tienes un dispositivo de control para vigilar las cámaras y tu dispositivo es este. Y eran ni más ni menos que el mando de la Mega Drive. Entonces a mí esas rupturas de cuarta pared me hacen mucha gracia. Pero desde luego que esa fusión de imagen real con el interfaz del videojuego me pareció muy curiosa. Luego me puse a leer e investigar. Tengo que investigarlo más. Ya traeré más este tema sobre este juego, cómo está narrado. Pero bueno, la polémica también que surgió. Es cierto que lo poco que jugué ya vi que prometía que iba a haber violencia, mucho fanservice, aquí mucho también, mucho personaje femenino un poco sexualizado ahí simplemente por el papel de víctima y bueno, la verdad es que este juego como concepto es curioso. Al final nosotros solo estamos detrás de una cámara de vigilancia en una familia a la que tenemos que proteger. No acabé de pillar bien las mecánicas. Yo tengo que seguir investigando este juego porque a nivel narrativo me parece muy curioso. Pero sí, ahí está. Esa fusión de medios audiovisuales con las mecánicas del videojuego me parece un proceso muy interesante. Pero no se queda tampoco tan atrás. También hemos tenido experiencias recientes al respecto. Yo hace poco, el año pasado, jugué a un juego que se llama Death Come True, que sé que tú quieres jugar bueno. también. Bien. Yo lo jugué, me gustó mucho. Eso es sí era del autor de Danganronpa, voy a explicar un poco. Por eso, los niños tan contentos. Ah, vale. Sí. ¿Qué te llamó a ti la atención de este juego, el Death Come True? Es así, es esa mecánica de multidecisiones con integración de imagen real, hay un misterio y asesinatos y laberinto multicursal. Yo tengo una debilidad, que son los Whodunit. Como lo definía Hitchcock, que es el quién es el que lo ha hecho. Sí. Y en este caso eso es un poco el Cluedo, ¿no? En cierta manera. Sí. Y el hecho que detrás esté Danganronpa, el autor, que también tiene como un humor extraño y una manera de plantear esos crímenes, le tengo mucho interés. Siempre está la dicotomía de ¿merece lo que es por el precio, la duración, al ser como una película con muchos peros? Pero bueno, yo creo que al final, bueno, eso es otro debate. Sí, las experiencias no se miden al peso, ni mucho menos, creo yo. Para mí fue agradable. Yo sí, además, si le tienes ganas, yo te insisto y te lo recomiendo. Es interesante además ver que hay un autor, no sé si lo he traído aquí alguna vez, Terence Lee, habla mucho de la comparativa de medios entre cine, videojuegos y demás. Y él hablaba de que las cinemáticas son las... equivalen a lo que son los fragmentos de texto que existían en el cine mudo. Como en el cine mudo se quería dar un poquito más de información de otro medio distinto, lo que se hacía es que se ponía una viñeta en un momento con un texto que reflejara pues lo que estaban diciendo los personajes. Entonces él señalaba que, puesto que la naturaleza del videojuego es la interacción, es el movimiento, es la exploración, introducir una cinemática es dar, entre comillas, un paso atrás a otro medio. Igual que en el cine mudo, estar viendo una película y que te metan un texto de repente es dar un pasito atrás en otro medio. Y a mí me hace mucha gracia este tipo de fusión del medio audiovisual cinematográfico con mecánicas del videojuego, porque ahí es como que esta teoría de Terence Lee parece que se rompe un poco y tenemos esa fusión de medios. Tenemos mecánicas de videojuegos por un lado, pero actores reales, audiovisual, planos cinematográficos, y aquí se juntan experimentos interesantes, como en su día Bandersnatch. Claro, es que eso lo percibió escribió Terrence Lee, pero también Alex de la Iglesia, el director de cine. Es que eso fue el momento Bandersnatch, ¿verdad? Claro, sí, Bandersnatch, recordemos, año 2018, dentro de la serie Black Mirror, que ya de por sí planteaba una sociedad, una reflexión muy interesante sobre temas que nos conciernen, como es la muerte, la tecnología, el consumo, cómo todo eso tiene un impacto, ¿no?, a través de la ficción. Y en este caso, como que le daba otra vuelta de tuerca y planteaba un episodio en el que tú, con tu mando de la tele, tomabas decisiones. Que es Death Come True también, y bueno, lleva mucho tiempo. Claro, así, pero... nosotros, que pero somos sí. ya perros viejos y estamos jugando desde que éramos niños, sí. esto, bueno, nos pareció algo anecdótico. Ay, mira, muy chulo, vale. Pero la generación de nuestros padres o de nuestra, la nuestra, tampoco quiero que haya una brecha de edad, ni mucho menos. Pero es verdad que quien no está familiarizado con los videojuegos le pareció que era la segunda venida de Cristo. Es verdad. Y he hecho el trabajo aquí de hemeroteca que me he traído lo que publicó Alex de la Iglesia aquel 28 de diciembre, después de quedar exhausto en la butaca de su sofá viendo Bandersnatch. Me voy a poner rever porque creo que esto habla mucho también de la narrativa y de los espacios narrativos. Esto da para analizar, sí, sí. Pues dice Alex de la Iglesia: mientras pobres diablos removemos patéticos el fondo de la olla narrativa, intentando arrancar algo de sabor, veo Bandersnatch, lo último de Black Mirror, y ha ocurrido. La ficción ha terminado por implosionar. Dios bendiga la nueva era que nos espera. Bandersnatch es un nuevo tipo de narración que revolucionará el futuro. Solo Black Mirror podía hacerlo. Una historia es una serie de sucesos que generan un universo del discurso. Y hay varios mundos, varios juegos posibles, dependiendo de las decisiones del espectador. Pero no se limita a un «elige tu propia aventura». Va más allá, porque implica el concepto de realidad en el que nos vemos inmersos, planteando lo verosímil o la verosímil alternativa de que nuestra libertad depende de la capacidad de almacenamiento de datos de nuestra consola mental. Por último, Bandersnatch, además, destroza la necesidad aristotélica de los tres actos, asesinando para siempre la necesidad de satisfacer al espectador, porque ya lo hace él mismo. Lo importante son las decisiones. El protagonista es el espectador, porque es él quien sufre las consecuencias. Bandersnatch abre una puerta hasta ahora desconocida y tenía que ocurrir, obviamente, en una plataforma digital. El juego, en mayúsculas, se suma a la narración convencional. Ya nada será lo mismo. Ya nada. Bueno. Ya nada será lo mismo. Ya nada será lo mismo. Claro, aquí Alex de la Iglesia estaba muy impresionado porque era: estoy viendo una película en la que tomo mis decisiones y esto aparece. Es como el juego dentro del juego. Él hablaba de que incluso la posibilidad de tomar un camino y no otro era como ver varias películas. Claro, pero fijémonos en la cuestión del foco, ¿no? Porque qué diferencia hay entre Bandersnatch y Death Come True. Simplemente la idea de dónde se parte el origen. Death Come True lo podemos encontrar en Steam y Bandersnatch en Netflix. Y la idea es cómo lo controlamos. ¿Lo controlamos con el mando de nuestra casa asociado a la tele o lo controlamos con el teclado y el ratón del ordenador? Pero al final es el mismo tipo de concepto. Entonces me parece como... me suscita mucha ternurita la reacción de Alex de la Iglesia, porque es como de wow, he descubierto algo muy, muy maravilloso, porque lo es. O sea, es descubrir la narración interactiva, descubrir el papel del jugador espectador como agente, en el que es tan definitorio, lo llevamos viendo aquí también en la sección desde el principio de la misma. El papel del jugador es lo esencial. Entonces, ver que lo ha descubierto en 2018 me suscita mucha ternura, tampoco sin juzgarle, pero es como, wow, creo que claro, por un lado me gusta cómo se flipó, y por otro lado es como, jo, es que tienes tanto que descubrir, Alex, de verdad, hay muchísimos juegos desde los 80 con ese tipo de dinámica y más ahora, o sea, genial. Pero qué chulo, porque eso habla de todo el potencial narrativo que tiene el videojuego, que todavía o no se ha aprovechado lo suficiente y por eso no se conoce, o hace falta un trabajo más divulgativo a pie de calle para que cale el mensaje. Pero es muy curioso porque tú lees las respuestas de los tuiteros y muchas personas les recomendaban Detroit, Become Human, claro, Heavy Rain, Until Dawn, y le ponían: Alex, esas cosas ya se han hecho en consolas, infórmate un poquito, porfa, descubre los videojuegos. Y claro, más personas le mencionaban que esto ya lo hacen los videojuegos de toda la vida. Pero es verdad, ese choque, ese impacto que parecía que iba a cambiar el mundo, esto es de 2018, han pasado 4 años y tampoco podemos decir que Bandersnatch haya cambiado el paradigma de cómo hacer una serie interactiva. Claro, además me hace gracia, el solo Black Mirror podía hacerlo y yo estaba pensando, bueno, David Cage o mucho antes. Y dices, bueno, creo que también aquí la cuestión está en el foco original, ¿no? No es lo mismo que estamos en una película interactiva o un videojuego, vamos a llamarlo cinematográfico. Aquí es que estas experiencias de esa fusión, lo decía antes, ¿no? Terence Lee si divide lo que es un paso atrás o no. Pero aquí estas experiencias son tan híbridas, los límites se difuminan tanto que creo que dan lugar a este tipo de situaciones, ¿no? A poder descubrirlo de repente y tengas esa fusión. También te digo que de todos los espacios narrativos de los que estamos hablando, quizás este es el que más capacidad tiene de apelar al jugador, a uno que a lo mejor no sabe de videojuegos. Efectivamente. Yo ya te lo he contado muchas veces, el caso de mi madre. Mi madre se ha pasado Heavy Rain, se ha pasado de Detroit, porque estos juegos es más fácil. Sientes efectivamente, como Alex de la Iglesia, que estás viendo una película, pero no es una película, porque claro, estás tú ahí como gente activo. Pero también hay menos mecánicas también. Normalmente, como mucho Quick Time Event, son los que suelen utilizarse. Entonces, menos dificultad también para gente que no está tan acostumbrada, y poca broma con esto, a la memoria manual y física de lo que es controlar un mando con tantos botones. Si no, yo os animo a que penséis sobre cómo puede ser intentar pulsar varios botones a la vez cuando no hayas tenido una experiencia de eso. O sea, creo que también hay que ponerse en el lugar de las personas mayores que no han tocado tampoco mando ni han jugado, porque es bastante difícil tener esa coordinación ojo-mano de entrada. Nosotros, los que llevamos desde nuestra infancia jugando a videojuegos, es más complejo. Entonces, la verdad es que este es un modelo que viene muy bien para personas que no hayan jugado mucho a videojuegos a lo largo de su vida y que puedan tener esa fusión de medios. Así que muy bien. Pero me gusta porque, bueno, la cinemática hemos hablado mucho. Creo que es normal porque a día de hoy sigue habiendo como una querencia, o simplemente que es algo heredado que se sigue utilizando aunque hay más herramientas. Sí, y por eso, y ya es lo que comentábamos antes también para ir cerrando con ello al respecto, como ya también los límites de los cinematográficos se están diluyendo también gracias a los avances técnicos, vemos que cada vez hay más lo que se conoce como los acontecimientos o los eventos guionizados, ¿vale? Los eventos guionizados no van a romper la acción porque el jugador siempre va a tener el control de algunas mecánicas al respecto. Que es lo que suele hacer, por ejemplo, que me hace mucha gracia Kojima, como pasaba mucho en Death Stranding, que a lo mejor te deja nada más el control de la cámara. Pero eso es como una especie de evento guionizado cinemática falsa, porque realmente te está dejando simplemente que controles el punto de vista. Pero bueno, ya es un evento guionizado. O sea, puedes interactuar. Recordemos que en la cinemática y en las automáticas no hay interacción, no hay ningún tipo de agencia por parte del jugador. Estoy pensando en Skyrim, en el comienzo, que vas en el carro. Sí. Tú puedes mirar a cada uno de los presos. Exacto. Ellos dirigen la mirada también hacia donde tú estás apuntando y te están hablando directamente a ti. Claro, y tú puedes dirigir al menos tu punto de vista. Entonces, eso sí, suelen ser cortos, lo que hacen es más un efecto. No sirven tanto para que el jugador atienda, porque lo que estás comentando, tú puedes dirigir tu punto de vista, te están hablando, pero tú puedes tener la mirada perdida. Pero sí es un poco más, están destinados a llamar un poquito más la atención del jugador. Y es como un punto intermedio para no sentir que se le pierde un poquito. ¿A ti no te pasa que a mí lo que me ocurre es que centro mi atención en otras cosas? Por ejemplo, el caso de Death Stranding, cuando visitamos al este que tiene ataque al corazón cada poco tiempo, tiene las estanterías llenas de películas. Y mientras te habla, yo tengo la cámara puesta a ver qué películas distingo en la estantería y lo que me está contando pasa un segundo plano. Sí, a mí me pasa también. Por eso es verdad que como punto de vista de diseñador narrativo, si queréis que el jugador preste atención posible, cinemática pura y a volar, que tampoco pasa nada. Simplemente esto para resaltar lo de lo que hemos estado diciendo en estos dos programas. Todo en equilibrio mientras no, y que se sepa, mientras no se abuse de ello, y que se sepa bien el objetivo y la emoción del que queremos suscitar. Que se sea consciente de que el abuso es frustración y bueno, y que también situarlo en momentos de recompensa o en algún momento más de pasillo para contar más parte de lo que es la historia y la fábula, pues viene bien. También sí. También tenemos que tener presente que, por ejemplo, los eventos guionizados, que es lo que sucede, que están muy limitados por el propio motor del juego. Si el juego no tira, pues el evento guionizado tampoco va a tirar. Entonces, a nivel técnico es más difícil tirar de un evento guionizado que de una cinemática, porque tenemos que demandarle muchísimo también al motor del juego. Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Uh-huh. Vale, bueno, yo creo que llegados a este punto ya hemos cubierto los principales espacios narrativos, y además es verdad que el mes de diciembre, ya lo sabes, es un mes más complicado, entre ellos porque está la Navidad de por medio, están los Game Awards. María Carey dice que es Navidad, sí, entonces sí. Entonces completamente. Navidad. Así que como yo creo, he estado ya haciendo cábalas, apuntándome en el calendario, en el Good Notes, gran aplicación, por cierto. Ah, qué bien. Me estaba apuntando cosas, creo que no vamos a poder reunirnos nosotros y ya nos veríamos en enero, así que estaría también chulo aunque sea un brevísimo recordatorio de lo que ha dado de sí este año, porque a lo tonto hemos hablado de muchos términos y conceptos. La verdad es que este año ha sido también desde que terminamos las tramas y demás, que ya empezaremos con otros monográficos así, este ha sido un año también especialmente técnico y teórico, con muchos recursos y con mucha ayuda práctica, así que os recuerdo de qué hemos hablado. Hemos hablado de recursos narrativos como el MacGuffin, la teoría del iceberg, los cliffhangers, hemos hablado de cómo generar emociones a través de distintos recursos, como importantísimo el uso del flow, que es vital en el game design, en las narrativas de videojuegos. Recordemos que esa especie de tensión entre el aburrimiento y el desafío, y cómo generar esos cambios de ritmo a nivel emocional dentro del jugador, y cómo eso también se evidenciaba en el propio guión del juego, que lo teníamos en las curvas de interés. Hablamos de los arcos narrativos, de las escenas, de cómo podemos generar distintos cambios de ritmo en distintos momentos del juego. Hablamos también del Big Hook, ¿de acuerdo? Esa primera curva, ese primer punto de impacto, en el que además y os planteé la adivinanza del Big Hook de Nier Automata, que adivinasteis muy bien prácticamente todos, porque sois unos cracks. Y por último nos hemos quedado con estos consejos de espacio narrativo, de qué pueden aportar las cinemáticas frente a las escenas automáticas y qué suscitamos cuando le quitamos el control al jugador, esta impotencia, este sentimiento de recompensa y demás. Y bueno, y también hemos hablado de que, por favor, los anillos de poder, que vaya mejor, porque me gusta mucho la estética y nos gusta, y viva Tolkien. Y no me gusta comparar, pero ellos han encargado de que coincida incluso en tiempo y espacio. Pero igual que hablamos de cosas malas, también hay que decir otras buenas. La serie de la Casa del Dragón, muy bien. Nos ha encantado. Nos ha encantado. La echamos de menos. Total, era nuestra cita de cada lunes. Sí, cada lunes nos poníamos aquí los dos compis de piso. Vamos a ver Rhaenyra y Alicent y la Guerra Civil, pero bueno, ya volverá. En algún momento. Qué maravilloso todo. No sé si tenemos algún tipo de ejercicio, de actividad para los oyentes, que eso siempre está chulísimo cuando participan, cuando ponen comentarios y luego podemos nosotros debatir sobre eso. Es verdad. Y además, venga, vamos a dejar una planteada para el año que viene, que va a ser muy bonita y muy simbólica, porque igual que hemos recordado, yo también os voy a invitar a vosotros a recordar. Hemos hablado muchísimo de las escenas cinemáticas. Ya os digo, recuerdo, cero control por vuestra parte, en la que no haya habido nada de control, nada de orientar la cámara, dispersarse, ni mucho menos, ¿vale? Cero control por parte del jugador. Entonces quiero que también vosotros recordéis, hagáis memoria y os pongáis tiernitos y nos contéis acerca de aquellas escenas cinemáticas que os calaron hondo. Y también, importante, qué sentimiento os suscito. Si sentisteis impotencia, si sentisteis sensación de alivio, recompensa, os emocionasteis y llegasteis a llorar. Sentimientos, ¿vale? Escenas cinemáticas y sentimientos. Aquella escena en la que pudisteis dejar el mando en la mesa y disfrutar, o al menos ser conscientes de algo de lo que estabais sintiendo. Wow, se viene a la mente multitud de cinemáticas, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que a los oyentes seguro que también. Creo que va a ser un buen ejercicio para final de año, va a ser bonito. Es que cuando están bien hechas, son muy buenas. Sí. Hay que decirlo. Totalmente. En fin, pues ya las nada. Compartiremos. Eso es. Marta, que ha sido un placer, que nosotros cortamos aquí y seguiremos con nuestra rutina de piso. Así es. Y ya así está. Así es, así es. Y que nos vemos, aunque sea a través de los micrófonos, ya para el año que viene. Sí. Feliz año a todos. Feliz año. y ponemos punto y final a un nuevo programa, el noveno ya de la octava temporada. Programa extenso pero cargado de contenido. ¡Qué alegría cuando tenemos tantas cosas que contar y que compartir aquí con los oyentes y entre nosotros! Nada, Tony, que nos vemos la semana que viene o cuando puedas. Por supuestísimo que sí. La que viene es posible que no, porque ya la tengo un poquito llena, pero en cuanto antes, sé que pasarse por aquí, ya digo que en el especial de Pokémon no voy a poder estar, pero esta semana ha sido sorpresivamente chula, así que me ha hecho mucha ilusión, no solamente por Sonic, sino por, hombre, Hogwarts Legacy, Control 2 existe, Prince of Persia Remake parece que también, así que, bueno, parece que todos son buenas noticias, salvo lo de Doom. Es verdad. Por cierto, el tema del informe de misión, es verdad, no va a estar Tony, pero para compensar, si es que eso se puede compensar, habrá sorpresas. Lo dejo ahí. Habrá sorpresas para ese informe. Y lo mismo, Sofía, que muchas gracias por haberte pasado ya en tu nuevo estudio de grabación aquí por el Batallón Pluto. Pues sí, muchas gracias, Sergio. La verdad que ha sido un placer y escucharos y nada, y para la siguiente semana más, seguramente. Eso es, para la siguiente semana más. Y lo mismo, Traders, para la siguiente semana más. Exactamente. Nos vemos la semana que viene. Que paséis muy buena semana a todos y que disfrutéis el programa. Eso es. Yo soy Sergio, esto es el Batallón Pluto. Muchas gracias a todos por escucharnos. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.